llegó el encuentro estelar del domingo. Los golpes sonarán y la hora se pondrá al rojo vivo. Que aprieten las cuerdas porque ya empieza Super Libre. Super Libre. En el ring de Canal 58, 580 de AM, lucharán de 2 a 4 de la tarde el hombre risueño, Botamán. ¿Cómo se siente usted? Listo para conectar Filomenas al micrófono. La fuerza femenina de Ana Gutiérrez y sus bien afiladas tijeras voladoras. Enojón como los meros rudos, Paco Espinosa, de los que dan sillazos y muerden la frente. Primera caída, inicia Super Libre. What's up, man? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, un domingo familiar más, un domingo de Super Libre, donde Ana Gutiérrez los saluda con el gusto de siempre, encantada una vez más de poder estar con ustedes a través del 580 de AM y por supuesto, bueno, pues también con invitados donde yo creí que nada más era una amenaza, pero sabemos que los rudos cumplen y cumplen bien. Nos dijeron que iba a haber una invasión Botamán y claro que la hay. En un momentito más ustedes sabrán quiénes están aquí en cabina. Por lo pronto saludamos a nuestros compañeros, que es precisamente Botamán, que ya está viéndome con ojos de fusil, porque si no, pues bueno, ya saben que si no lo presentamos se molesta el señor. Botamán, buenas tardes. Buenas tardes a todo el público que nos escucha. No, ¿cómo me voy a enojar si tenemos unos invitadazos de lujo? Una invasión ahora sí completamente de la cabina. Está llena, que nos da mucho gusto y contentos de estar aquí como cada 8 días. Déjame presentar a mi amigo antes de que se me enoje, Paco Espinosa, porque si se enoja ya no quiere hablar. No, a Botamán, al contrario, muchas buenas tardes. Muchas gracias por la invitación precisamente a esta gente invasora, que ya lo escucharán precisamente. Nada más que digo, aquí como lo dice el hijo del sol, y pues hay que estar cada quien con su cada cual. Así no es. Vamos a revolver el rebaño, sino simple y sencillamente vamos a estar, ahora sí que, no calentando ni amarrando navajas, pero usted debe escuchar este programa que va a estar sensacional. Lo siento por ti, que no puedes entrar a la Arena Jalisco porque Al Carrillo te tiene prohibido, ni modo. Al Carrillo te tiene prohibido. Aquí está mi amigo el Sol y precisamente yo no sé, te viene yo no a aclarar sé. Eso. A ver, vamos a hablar de eso. El señor Carrillo no tiene nada que ver, el dueño es el abuelo Carrillo. ¿Quién es el dueño? Abuelo Carrillo. Él es el gato. Bueno. ¿Cómo se llama el que hace todo? El todólogo, yo no sé. Vende los boletos, las chelas, pone el ring. O sea, tiene todo el señor, por favor. Es el patrón, yo nomás te digo, bueno. Ay, Botamán. Bueno, y otro que está aquí con nosotros ya, profe Víctor, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Un gustazo poder saludarlo nuevamente un domingo más aquí en Super Libre. Y bueno, pues unos invitados de verdad que nos dejan con el ojo cuadrado. Vaya sorpresas, llegaron y amenazaron y aquí están todos presentes, ¿verdad? Y bueno, pues déjame antes de comenzar también mandarle un saludo a todas las mujeres hermosas que el día de ayer, bueno, pues fue... ¿Cuántas tienes, profe? Oh, tú déjame felicitar a todas las mujeres en general por ayer sido el Día Internacional de la Mujer. Un abrazo para todas ellas, Muy bien, y déjame decirte que estamos en internet www.canal58.com.mx para que todo el mundo nos escuchen y además en 7 estados completamente en vivo también, Anita Gutiérrez. Así es, Nayarit, Colima, Aguascalientes, Michoacán, Zacatecas, Guanajuato y por supuesto el estado de Jalisco, así como gran parte del mundo. Saludamos a la gente de Puebla, de México, de Brasil, que nos están escuchando. Dijeron la gente del DF que iba a estar al pendiente, nomás supieron que iba a venir nuestro invitado. Y dijeron que iban a estar al pendiente. Pues una vez lo presentamos, ¿me querías Ana Gutiérrez? Sí, ya lo dijo Paquito, yo quería una sorpresa. Amigo, quería decirlo yo y es Paquito como siempre se adelantó. Bueno, ya escucharon ustedes, tenemos precisamente aquí a alguien que ya es muy conocido, que inclusive pues hemos seguido también su carrera y el día de hoy lo tenemos aquí en por cabina. Por primera vez, que nos da mucho gusto recibir al Hijo del Solitario. Un gusto, señor, tenerlo aquí. Bienvenido a Canal 58. No, gracias por su invitación. La verdad que estoy muy contentísimo de estar aquí, ahora sí que en esta radio, y pues a traer aquí este elenco maravilloso que vamos a formar el 16 de marzo. Perdón que lo diga así, igual y hay rudos que me defienden, pero elenco maravilloso nada más con los rudos. Pues la verdad que los rudos somos los mejores, porque somos los que ponemos ahora sí que la salsita, la sal y la pimienta, ¿no? Porque los técnicos son medio aburridos. Así es, y bueno, pues aquí lo tenemos y ya llega primeramente desde Ciudad Juárez. Saludos a Ceci Orozco, que obviamente ya está sintonizando Canal 58 y manda saludos pues obviamente a toda la gente aquí. Así es que, Ceci, hasta Ciudad Juárez, un abrazote para ti, ¿no? Un fuerte abrazo, eso, pero bien sabroso. Pues interesante el Hijo del Solitario aquí en cabina de Canal 58, y platícanos el motivo de esta visita. Sí, mira, el motivo de esta visita es hay una función, pero ahora sí que mega función, que se titula Guerra de Leyendas, ahí en la Arena Jalisco. La verdad que, mira, se presenta el Rayo de Jalisco. El Rayo de Jalisco tiene añísimos que no se presenta, ahora sí que en la Arena Jalisco. Sí. Uh-huh. Y pues viene un Rayo de Jalisco, viene su hijo Rayman, y Al Carrillo, que es un, no se puede decir que un novato, pero es un señor que le echa muchos ganas, ¿no? Uh-huh. Y un metiche, metiche, ¿verdad? Claro. ¿Y Paco? Y luego se enfrentan para los compadres del diablo, el solitario Ángel Blanco y el hijo de Cien Caras. Vaya. ¿Va? En la lucha de semifinal traemos a Huracán Ramírez Jr., a Pepe Aguayo y Águila Guerrera, para Engendro Jr., Fuego Negro y Tóxico. Uh-huh. Y en la tercer lucha de minis traemos a la Mini Parquita y Mini Platinito para Black Abyss y Mini Halconcito Imperial. O sea que la verdad es un programa, ahora sí que... Sensacional, la verdad. ¿Qué opinas, Paquito? Mira, yo creo que de estos eventos no se puede perder la gente de la Arena Jalisco, que es muy fiel, es una arena, digamos, la segunda en importancia aquí en Guadalajara. Sí, cómo y pues no. Vaya tradición, ¿no? Para estar celebrando pues ya 40 años de que el abuelo Carrillo Botamán fue quien fundó precisamente esta arena, que sus hijos han sido los que están interviniendo allí. Ya estuvo Sandokan. Sí, que le ayudan ahí, ¿no? Le ayudan a todo lo que tiene que ser familiar. Sí, cómo no, pues es negocio familiar. Entonces no se puede perder la gente precisamente. Y bueno, viene cargado con más gente, precisamente el Hijo del Solitario. Sí, mucha gente que presenta. Ahí tienes a un lado a Rayman. Rayman, bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Y nomás escuchando aquí lo que es el solitario, que le sale la pimienta al rey, nomás porque son rudos. Pero se te olvida que el Rayo de Jalisco y Rayman también son de Guadalajara. Y la verdad, vamos a descansar hasta que te vayas contento junto con el Ángel Blanco. Yo pienso que es un evento de magnitud enorme. Y pues con esos eventos, con ese tipo de eventos, yo pienso que la Arena Jalisco va a dejar de ser también la segunda. Yo pienso que ya está al nivel de cualquier arena. Entonces, con este evento yo pienso que va para arriba, ¿no? Yo pienso que hay que apoyar este tipo de causas y más por el bien de todas las personas, que no les llega la lucha hasta sus casas. Y que se les olvida que los eventos son mucho mejor en vivo que en televisión. Completamente, lo vimos la semana pasada, hace 8 días, ayer así hizo 8 días. Eso, ¿no? Le iba a decir a Rayman, ¿no? Digo, de alguna forma, cuando vimos programado a Rayman, dije, ah, caray, hace rato que no veíamos luchar a Rayman aquí en Guadalajara, pero vaya que si lo hiciste con unas ganas como de novato. No, pues es que las ganas no faltan. Soy luchador profesional al 100%, donde quiera, cualquier arena, con poca gente, con mucha gente, con quien sea y a todas horas, Rayman tiene que ser el mismo, el profesional de siempre, junto con los compañeros, ya sea solitario, ya sea Pepe Aguayo, ya sea con todos los compañeros. Creo que damos el 100% siempre todas, en cualquier arena del mundo. Igual ese día te tocó, qué bueno, y la gente yo pienso que salió contenta. Hablando, oye, ¿y cómo ves a los compadres del diablo? No, difícil, es un, ¿qué te voy a decir yo? Si siempre, cada que trabajo me toca con ellos. Yo qué te voy a decir, campeonatos, manos a manos, todo tipo de luchas, también está Cien Caras, que no se me olvida. Peso completo. Sí, no, y la verdad que hay mucha rivalidad, ¿no? Yo traigo la rivalidad con su padre, ahora sí que de Rayman, y el Cien Caras Junior también trae mucha rivalidad con el hijo del Rayo de Jalisco, uh-huh, que viene siendo Rayman. Tenemos muchos piques, el Engendro trae un pique, el Águila Guerrera también, uh-huh, Pepe Aguayo, o sea que por rivalidades aquí no vamos a parar, ¿no? Está escogido este cartel especialmente para dar un espectáculo de primera clase, ¿no? Aquí yo le aseguro a la gente que van a ver vuelos, van a ver llaveo, van a ver golpeo. ¿Va a haber sangre? Va a haber sangre, también va a haber sangre. Oye, lo que nos gusta de, por ejemplo, hace 8 días, la lucha recia, esa que le gusta al público, ¿no? Que la gente se mete. Sí, no, que les quiten el sueldo, ¿no? Que el aficionado que pague su boleto por entrar, o sea, te digo, como te repito, va a haber golpes, pero los golpes, no como en otras empresas. Aquí nos caracterizamos, ahora sí que los de Jalisco, casi viene pura gente de Jalisco, si te fijas, ¿no? Por eso es de Guerra de Leyendas. Y la verdad que, o sea, pues, Todo el elenco que traemos esta vez está de primera clase, ¿no? Empezando por el Rayo de Jalisco. Sí. Oye, ahí la última caballer que tuviste fue con Javier Tejera de Oro, ¿no? Sí, ahí tuvimos, fue el último encuentro que tuve ahí en la Arena Jalisco, que le quitamos la caballera al Tijera de Oro. ¿Estuvimos, verdad, jefa? Claro, estuvimos presente obviamente en esta lucha. Y bueno, hablando precisamente de esta cartelera, mucho nos quejamos, ¿no? De que por qué este tipo de luchadores no vienen a Guadalajara, por qué no hay estas funciones. Creo que es el momento de que la gente responda, asistir a un lugar en el cual estarán, como bien lo dice usted, leyendas, luchadores clásicos, con esta lucha que se está perdiendo desgraciadamente, que ahora todo el mundo quiere nada más hacer vuelo y piensan, sí, que esa es la lucha libre. Creo que para la gente que nos gusta esa lucha recia, como lo decía Botamán, es un buen momento para asistir el domingo 16 de marzo, ¿no? Sí, no, la verdad que va a haber lucha clásica, y te digo, pues traemos también a gente aérea, ¿no? Como es un, Rayman, como es un Huracán Ramírez Jr., la verdad que son magníficos voladores, y también son arroz de lona. O sea, tienen de todo, ¿no? Uh-huh. Porque hay otros luchadores que nomás vuelan y no saben quitarse, exacto, una llave, ¿no? Entonces, exacto, aquí traemos una variedad de elementos que saben luchar a ras de lona, que les gusta rajarse el alma y que les gusta también aventarse vuelos para agradar al público. Y en el caso de Rayman, a mí me gustaría también preguntarte, pocas veces te vemos al lado del Rayo de Jalisco. Ah, híjole, sí. Y sí, creo que sí, hoy, es, digo, creo que sí, hoy. Sí, creo que hoy se dio el momento. Bueno, ayer tuvimos un evento, ¿no?, en Tijuana, y también trabajé con él, gracias a Dios. Ajá. Todo salió bien y pues sí, pocas veces. De hecho, somos campeones de parejas, él y yo. Y pues en Guadalajara muy pocas veces hemos estado juntos, y yo pienso que esta es la oportunidad para hacer presencia de algo así, ¿no? Yo pienso también que, retomando lo que dijo el solitario, este evento, yo pienso que todos los luchadores que vienen aquí, ningún luchador está hecho al vapor. Como siempre, todos los luchadores son profesionales de categorías donde pueden hacer una llave, hasta pueden hacer cualquier tipo de vuelo. Uh-huh. Y lo que más que nada son puros luchadores profesionales. Nadie está hecho al vapor, cualquiera se la raja con el que sea, del de la primera contra el de la estrella, el de la estrella contra el de la primera. Todas las luchas son estrellas, todos los de aquí son importantes para el público. Muy bien. Oye, ¿y a quién tenemos también allá en la esquina? Parece castigado. Está castigado, es que es técnico, por eso está ya castigado. Ahorita vamos a seguir platicando con los demás como luchadores, y tenemos también cortesías para la Arena Coliseo, pases dobles para que la gente venga. ¿Fuiste a comprarlos temprano? Pues sí, si no. Boletos, que no les de pase. Cortesías para la Arena Coliseo, para que asista hoy domingo. ¿Me veías con? ¿Por qué me ves así? ¿Cómo las conseguiste? Hasta que la gente pedía, ¿eh? ¿Cómo pedía? Pues ahí está. ¿Cómo las consiguió? Que nos diga. Para que veas mis influencias. Y voy a conseguir también de la Arena Jalisco, vas a ver. No, eso ya, lo que pasa es que tú está a la venta. Te adelantaste, pero nosotros también vamos a dar 5 pases dobles. Ahí está, para 5 pases dobles, pues, para que ahora sí que la Arena Jalisco tampoco se raja. Ahí para está, el próximo para que... 16 de marzo en la Arena Jalisco, el cartelazo. Vaya. Cartelazo, muy bien. Cortesía de los rudos. Cortesía de los rudos, porque los técnicos no reparan ni nada, ni una lavadora, ¿verdad, Paquito? No, reparan. Yo no sé por qué es un técnico, es que reparan o cómo. No, pues ahorita que nos lo aclare Raymond. Ahorita vamos a ir a volver con ellos, vamos a una pausa y enseguida regresamos. Verdaderos expertos en llaves y contrallaves de la lucha libre. Esto es Super Libre Recargado. Ya regresamos. La nueva generación del periodismo ha llegado. La más completa información local, nacional e internacional llega de forma veraz y oportuna a tus manos a través de las páginas de El Occidental, el periódico de la nueva generación. Pídelo a tu voceador. Suscripciones al 3613-0690. 3613-0690. En el 2013, el Senado de la República trabajó intensamente para aprobar reformas constitucionales y leyes que benefician a los mexicanos. Por ejemplo, la reforma de telecomunicaciones, que permitirá a los mexicanos tener mejores servicios de Internet, televisión y telefonía con tarifas más baratas. Senado de la República. Capacidad y trabajo para mejorar tu vida. Para noticias, ABC Radio, desde la Plaza de la Información, Estudios Tepeyac. ¿Qué tal, amigos? Sigan escuchando el programa Super Libre, el mejor programa que hay aquí en Guadalajara. Su amigo Estuca Junior. Música. Regresamos de nueva cuenta Super Libre, gracias a toda la gente que se está comunicando. Ya lo sabe usted, 3613-2727, 3613-3088. A través del Facebook también ya hay mensajitos, profe. No sé si los tienes ahí o los mandamos por acá. Así es, dice: hola amigos, pueden mandarme un saludo y mencionar que están invitados a mi lucha de retiro, y saludos al solitario y a todos en cabina, a Rayman, a Paco y a todos en general. Su lucha de retiro será en la Arena San Martín y su nombre es Alan de la Muerte Santana. No, pues un saludo muy, muy afectuoso. Y que Rayman y Soli me deben unas chelas. A ver. No. La verdad no recuerdo eso, pero a ver Rayman. Ahí está. Empieza primero con lo del evento y después primero lo solicita después. No tengo el gusto, pero pues. No, no, es que el muchacho debe vender chelas, entonces usted. Yo creo que a lo mejor lo contraté en una función de las que hago yo, ¿verdad? Era el cubetero, ¿no? Antonio Cetina, buenas tardes a todo el equipo de Super Libre. A todos. Antonio Cetina, a ver otra vez, profe. Antonio Cetina, buenas tardes a todo el equipo de Super Libre y a todos los invitados de lujo desde Mérida, Yucatán, ya sintonizándolos. Bomba. Y un saludo para todos. Saludos hasta Mérida. Hasta Mérida. Y bueno, por acá también tenemos a Cris Mesa, que desde Colombia dice que saludos a todos, dice que obviamente allá están a 11 grados centígrados, está haciendo mucho frío, y que bueno, está en jornada de elecciones, pero muy contento de estar escuchando, y dice que espera que haya mucho calor aquí en el ambiente, gracias a este programa. Saludos en especial al Hijo del Solitario y a toda la gente de México y Guadalajara. Obviamente también manda saludos hasta Brasil, con Danilo Navarro, que ya nos está escuchando también, a Randy Fiato hasta Connecticut y Lourdes Marchena Tardío en España. Así es que, pues bueno, nos están sintonizando en gran parte del mundo. Un abrazo para todos ustedes y bueno, pues en especial a Danilo Navarro, ¿no? Que también está en Brasil. Muy bien. Un abrazo muy especial. Y tenemos Engendro. Engendro, ¿qué nos dice de este encuentro que viene este próximo domingo? Bueno, pues, buenas tardes. A ver, platícanos de ese duelo, a ver. Sí, buenas tardes. Pues aquí ando tras la cabellera del Pepe Pollo Aguayo. Ah, pollo ya. No, ese no llega ni a perro, ¿no? Es un pollito. Es Pepe Pollo Aguayo y No es perro, es el pollo. No, ese no, ni pacán llega, o sea. Ajá. Nomás que pues lo está ya en la orilla, ¿no? Asustado el señor, pero pues aquí estamos a sus órdenes y gracias por la invitación. A ver, Pepe Aguayo, pues defiéndete poquito, saluda al público antes que nada. ¿Qué tal? Buenas tardes, qué bueno que nos escuchan. Mira, no es de que tenga miedo, que esté escondido, simplemente lo malo los estoy mirando, los estoy checando, los estoy estudiando, que no se me hace mucha pieza. Si no la escuelita aquí. ¿Qué pasó, mi pollo? Ubícate. ¿Por qué te dicen pollo y todo? A ver, Pepe. No sé por qué me dice pollo el señor. Te falta el respeto ya. Ya me está faltando mucho el respeto. Dice que es el Engendro Junior, yo no sabía que tenía hijos el Engendro, pero bueno. Si es, es otro engendro, güey. Ah, pues vaya que sí es un engendro este. Es otro engendro. Pero pues vamos a ver qué quiere ahí en la Arena Jalisco el 16 de marzo. A ver, voy a estar a sus órdenes para atenderle lo que guste y quiera. Pero no te tengo miedo, engendro. Bueno, pues es lo que él está diciendo ahorita, ¿no? Ya veremos el domingo. No sabe manejar un micrófono. Discúlpalo. No, ni estoy manejando ni nada de eso, ¿no? Pero ya veremos el domingo. Porque pues la clase nosotros tenemos que venir a la Arena Jalisco, ¿no? Y ya que ellos no salen de aquí, o sea, es la gran diferencia, ¿no? Y pues no sé si él está acostumbrado a la lucha recia, a la lucha al ras de lona, porque pues luego salen llorando, ¿no? Es el dilema de ellos. Que no se te olvide, tengo una buena escuela, Diablo Velasco y Gran Cochís, a tus órdenes. Lo que sí, pues eras el quedado, acuérdate. Oye, Pepe, y platícame, ¿te sientes más, qué más bando te gusta, el rudo o el técnico? Pues ahora sí que, ¿qué te puedo decir? Cuando me toca, por ejemplo, este tipo de personas que dicen luchadores, me gusta ponerme en el bando técnico, en el bando rudo, para demostrarles de lo que estoy hecho. Acuérdate que un luchador debe dominar precisamente los dos bandos. Digo, claro. De alguna manera siempre tienen que tener técnica. la rudeza, pues yo creo que Pepe la trae en la sangre, aunque el señor dice que lo trae en el maíz quebrado, pero bueno, de alguna forma debe de demostrarlo. ¿Lo oíste, pollo? No, no es carrilla, digo, Pepe, Paquito, sabe. Pero... yo no sé nada. No, espérame. Son 22 años de carrera, muchachos. O sea, 22 años. Bueno, ese Paquito, para empezar, es rudo, es técnico, ¿qué onda? No, no, no, es colado, es intermedio. Es intermedio. Es intermedio, ya les llaman de otra manera. Lo estaba diciendo Águila Guerrera, que se me hace que... que ni la media, ni de aquí, ni de allá. Mira, el que está, el que es tecnológico. A ver, ¿qué habla, Águila? No, pues más que nada, igual, aquí le sale un servidor Águila Guerrera. Un cordial saludo a todos los radioescuchas. Igual ahí, como comentan, toda la cartelera está muy buena, el programa es muy bueno. Haciendo la cordial invitación a todo el radioauditorio. Y para el domingo 16 de marzo sale la Guerra de Leyendas. Igual, aquí yo, pues, igual, una referencia a mi... también este rival que es tóxico, me tuvo miedo, ahora no vino. Igual he tenido la fortuna y la dicha, han tenido también la dicha y la fortuna de sentir mis golpes, tanto como el hijo del solitario, aquí el señor Rayman, el hijo del solitario, varios luchadores que vienen de México. Igual Paquito conoce mi trayectoria, claro. No soy un luchador tampoco novato, soy un luchador muy preparado, que igual respeto también jerarquías, pero también el hecho de que también uno se da a respetar con la escuela que puede tener uno también, ¿sale? Igual yo vengo del Diablo Velasco, vengo también de Francisco Gaitán. Y aparte de mis padres también, mi padre fue luchador y toda mi familia también. Y aquí está, no me dejar mentir, aquí ahora sí que el que no sabe si es frío o caliente, Paquito, ¿verdad? Pero no. ¿Qué puede, Paquito? Mira, el tecnorrudo es aquel, porque les voy a, digo, no es chisme, pero el señor apoya a Rush, o sea. No, no, y digo, más que nada, estamos para servirle a cualquiera, Rush, ¿no? O sea, tenga nombre o no tenga nombre. Ahora sí que, en cualquier son que me pongan, yo lo bailo. Y igual conocen mi trayectoria y mi trabajo más que nada. ¿Sale? Eso déjame decirte que a la jefa le impresionó muchísimo la vez que fuimos a la Arena Jalisco, porque, digo, lo estuvo señalando, me decía, oye, Paquito, ¿quién es? Pues alguien que ya lo tienes que ver precisamente luchar, lo vio precisamente la jefa ahí y dice, me gustó el estilo, un estilo rudo, la escuela antaña, ahí se veía precisamente bien marcada en ti. Más que nada son las bases, como lo que lo comentan todos los compañeros y todos los elementos, ¿no? El hecho de que arriba somos rivales, abajo somos compañeros, pero a veces esa rivalidad crece, o sea, mucha gente, la verdad, me da mucha tristeza, de que a veces platicas con la gente y la lucha libre la toman como una payasada. Y aquí le hacemos la invitación a todos los radioescuchas, vayan a la lucha, vayan a la Arena Jalisco, que es una arena chica, pero grande a la vez, porque ahí se ve realmente la lucha más en vivo, más cerca, se ven los golpes, se ve el trabajo, se ve todo, o sea, el luchador, el porte, todo, vamos. Y aquí más que nada es un cartel súper fuerte. Y es el hecho de que realmente a uno como luchador profesional le da tristeza, pues, pero yo creo que aquí con este programa lo vamos a reforzar. Claro. Que la misma gente se dé cuenta de eso. Yo tengo, por ejemplo, mira, yo soy profesor de educación física, soy maestro, soy instructor de zumba, soy de pilates, kickboxing, vale todo. Ya no le muevas porque la gente va a querer ir. La acupuntura, auriculoterapia, terapia física, rehabilitación física, vamos. Y yo hice una invitación también a mis compañeros. Checa Alejandro cómo se queda viendo. ¿Cómo sí, te está mirando. Hasta temblando ya Alejandro. Te está mirando. Mira, para empezar, ya hablaste mucho y demasiado, ¿sí? Tienes que mostrarlo arriba del ring. Lo que eres, lo que estudiaste no me interesa. O sea, aquí vienes a una entrevista de lucha libre, no a presumir lo que estudiaste o lo que eres, ¿no? Aquí varios tenemos carreras, somos titulados y no venimos a hablar de eso, ¿sí? Aquí lo que quieras, que cuando quieras. Señor. No. Pues que es que es de lucha libre. Es que él viene de Harvard, güey, por eso. No, o sea. Bueno, pues, unos que son polleros, ¿verdad? Pero en fin. Pero aquí lo que venimos a hablar es de lucha libre, ¿no? No de carreras, no de lo que estudió uno y se preparó uno, ¿no? Ah, pues sí, la verdad que sí, pues mi respeto es para Águila Guerrera, ¿no? También tenemos aquí con nosotros al mini Platinito. A ver, la verdad que va a ser Platanito, un encuentro. Platanito, no, Platino, ¿no? No, Platino. Ah, Platino. Perdón. No, que ese Paquito, anda va. Platanito es el Platanito Show. Como que hiciste medio intermedio, ¿no, Paquito? O sea, ya, ¿cómo que Platanito? No, es que yo... Bueno, primeramente, agradecido con el señor Solitario por la invitación al cartel. Un gran saludo para todo su auditorio. Pues contento con este gran cartel, pues... contentos, también los estrellas minis hacemos gran parte del cartel y pues muy contentísimo, me encuentro frente al Con Imperial, ya un viejo conocido con el cual también tengo viejas rencillas y pues me están dando la estafeta y la oportunidad. Y pues demostrar que también los luchadores minis tenemos escuela, tanto como Arras de Lona, tanto como Voladores. No, y los minis, la verdad, a veces están... Ya llegó el gerente. Sí, ahora vamos a hablar. Los minis están el 1000% o más arriba del ring también, ¿no? A veces pues lo sí, mismo estar hablando por micrófono que tenerlo de frente. De lona, tanto como aéreo, y pues sí, a darle, a reconocer pues que somos pequeños, pero a la vez muy gigantes, entregándonos. Y vengo al máximo, entregándome con todo. Bueno, aquí está una persona que viene de la Arena Jalisco. Ahora sí, yo no sé, Paco Espinosa, ¿por qué se escondió? Escuchó a Paquito y Paquito se bajó rápido. Rápido, aquí a la solitario, mesa. Solitario, a ver si es lo mismo estar hablando por micrófono y no tener presente a una persona que tenerla. Aquí a ver, no, solitario, yo solitario, nunca, solitario. Yo nunca hablo del ausente. Dije que no había llegado y ya llegó, y es que tiene los pantalones bien puestos. Porque con él tuve una dificultad porque... ¿También? Sí, no, la verdad que tuve una dificultad con él porque una función de él, yo fallé a su arena, pero no por causas mías, ¿no? O sea, el avión se retrasó y yo ya no alcancé a llegar. Uh-huh. Y el señor no pidió, no aceptó mis disculpas. Uh-huh. Y tampoco el público de la Jalisco, ¿no? Entonces ahí fue cuando el solitario siempre había venido a la Arena Jalisco de técnico, pero esta vez por primera vez lo van a ver de rudo, ¿sí? Van a ver de rudo y van a ver, la verdad, que, o sea, yo se los aseguro que es la tremenda paliza que le voy a dar al Carrillo, ¿sí? Al Carrillo, sí, ahí va a haber sangre, ¿sí me entiendes? Ahí va a haber sangre para que la gente que vaya, o sea, ya está. O sea, le voy a abrir la cabeza, le voy a abrir, o sea, toda su alma, ¿no? Uh-huh. Y junto con el Rayo de Jalisco y junto con su hijo, por eso los puse a los dos juntos, al Rayo de Jalisco y a su hijo, para ver si así pueden los dos, ¿no? Para meterse a rudas. A ver, saludo al Carrillo, al público, antes que nada. Muy buenas tardes, querido público. A mí no se me retrasó el avión, Y aquí estoy presente de todos modos. Y vamos a ver si es cierto. A ver, yo soy más. ¿Qué es el solitario? Pues mira, él llegó a disculparse ahí ¿A la Arena Jalisco? Llegó a disculparse ahí a la Arena Jalisco, pero ahí la verdad es que el público manda, ¿no? Uh-huh. El público fue el que lo empezó a abuchear y todo. Y él, el muy campante, llegó y quiso, ay, no, pues es que vengo a pedir disculpas, porque no, es que de eso no se trata. Uh-huh. Yo cuando hago las programaciones, ahí todos los muchachos se presentan y ninguno falló, y el que falló fue él. Uh-huh. Entonces, ahí tuvimos una discusión y pues va, lo que venga, yo no le tengo miedo, Yo no le tengo miedo, así que sea su compadre, el Ángel Blanco, quien traiga. Yo para eso estoy. Traje a mi gente porque siempre pone su gente ahí en la Arena Jalisco. Yo por eso traje a mi gente. Por eso traje a mi gente, traje al Ángel Blanco, los compadres del diablo, y traje a Cien Caras Junior, ¿no? Porque él siempre pone a su gente que lo defiendan, y no porque no puede solo, ¿no? Pero esta vez nos venimos armados y la verdad que va a ser un pero luchonón, ¿no? O sea, un mega luchonón, la verdad. Oye, pero creo que esta vez también él trajo a su gente, ¿no? Trajo a Rayman y al Rayo de Jalisco. Yo pienso que no son cualquier cosa, así que yo pienso que esto va a estar... No, la verdad que también te armaste al Carrillo, también te armaste tú bien de tu lado, y la verdad que vamos a ver, así como dicen, de qué cuero salen más correas. Y yo nomás te auguro que conmigo te la vas a rajar bien, este domingo 16 de marzo, hoy lo que te digo aquí delante de todos los radioescuchas. O sea, te voy a abrir la cabeza, te voy a partir el alma. A ver, al Carrillo, ¿te vas a presentar o te vas a lesionar antes? No, voy a perder el vuelo. No. Ay, está Paco en el avión. Paco es el titular. Yo no soy gato de nadie aquí. Usted tiene que estar haciendo las cosas allá en la arena. Oye, la cerveza y todo aquello, por favor. Te falta el Pluma Negra, no lo trajiste. No lo traes. A ver si sale. Pero está bien, yo también vengo armado bien ahí con Rayman y con el Rayo de Jalisco, y bueno, no hay para qué hablar más, ¿no? Es solamente que la gente vaya este día, el domingo 16, que vaya allá a la Arena Jalisco, y ahí les vamos a demostrar también de qué estamos hechos los técnicos, ¿no? Oye, ¿va a entrar Paco? Ya antes de ir a la pausa. No sé. ¿Tú tienes orden de que no entre? No, aquí traigo boletos para venderle. Pobre hombre. Pobre iluso. Tenemos un mensaje antes de irnos a la pausa comercial. Dice, saludos a todos, e invitados y no invitados. ¿Quiénes serán los no invitados? Engendro. Ha de ser Pepe Aguayo y Paco, ¿no? Seguramente, ¿verdad? Bueno, a ver, Botamán, tú. Bueno, aquí dice, y en especial a Engendro Junior. Vaya, qué calidad de invitados. Y con todo respeto, que le eche ganas, porque hasta ahorita, nomás no. Su amigo Memo, fotógrafo de las estrellas. Gracias, gracias. Siguen hablando, porque la verdad, están reconociendo tu... tu leyenda, tu, ¿qué se puede decir? Tu carrera. Bueno, dice que carrera. ¿Cuántos? ¿Dos, tres años? Discúlpeme, pero a mí por medio de mi Facebook me avisaron y me di cuenta que aquí el señor Engendro andaba haciendo publicidad. Ay, voy a estar en la estación de radio. Mándenme saludos. Ay, por favor. Por favor, Engendro. Porque allegados así, conocidos, aficionados. Así la familia lo que le dice. Y aún así la familia. Seguramente hasta le pagó al promotor para que lo programara, yo creo, ¿no? Al administrador. No, no, programame, no seas malo. No lo dudes, se ha hecho eso con el promotor, posiblemente. No, la verdad que no, la verdad es de mis mejores elementos, Engendro Junior, y pues se los va a demostrar este 16 de marzo. A ti, Pepe, a ti, Águila, y... Y al que se rime más. Bueno, vamos a ir a la siguiente pausa comercial. 36-13-27-27, 36-13-30-88. Tenemos cortesías para la Arena Jalisco y también para la Arena Coliseo. Llámenos y enseguida volvemos. Verdaderos expertos en llaves y contrallaves de la lucha libre. Esto es Super Libre Recargado. Ya regresamos. Escucha todos los viernes de 4 a 5 de la tarde ACA, Asistencia Alimentaria de Comerciantes en Acción, conducido por el señor Salvador Cabrera Vera y Héctor Baltazar. ACA, una organización del pueblo y para el pueblo. Escúchanos, habrá sorpresas y regalos. Recuerda, todos los viernes de 4 a 5 de la tarde ACA. Desde Guadalajara, Jalisco, XEAB, Canal 58, 580 AM, 10.000 watts de potencia, una emisora del grupo México Radio, Canal 58, siempre junto a ti. La máxima información deportiva vive en las páginas del Esto. La objetividad, veracidad y acción se combinan para llevarte cada detalle del mundo del deporte. Esto, el diario de los deportistas. Pídelo a tu voceador o búscalo en tu puesto de revistas. Si tienes 65 años o más y el mar despierta tu imaginación, la Secretaría de Marina te invita a participar en el 6º Concurso Nacional Literario. Memorias del Viejo y la Mar. Informes en la página de internet www.semar.gob.mx o llama al 01800-627-4621. Cierre de convocatoria 28 de marzo. Secretaría de Marina. Gobierno de la República. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. La próxima vez que veas la bandera de México, observa con detenimiento su escudo. En él podrás ver el trabajo cuidadoso de muchas manos mexicanas que le dan vida. Sí, nuestra bandera se hace a mano, como debe de ser. Porque el símbolo más grande que tenemos merece amor, entrega y ese orgullo que nos llena el pecho cuando imponente la vemos ondear en el firmamento. Bandera de México, orgullo que nos une. Gobierno de la República. A todos los radioescuchas de Super Libre, un saludo. Ya saben, no más injusticia, no más obscuridad. Hasta la vista, amigos, el Tirantes. Regresamos de nueva cuenta con todos ustedes, gracias a la gente que se está comunicando. Y bueno, seguimos teniendo mensajes para nuestros invitados. Ricardo Castellanos dice, saludos a todos, Solitario, ¿incursionarías en el Consejo Mundial o en la empresa puertorriqueña WWL? Sí, no, la verdad que Solitario está abierto a cualquier propuesta. Yo no acostumbro hablar de ninguna empresa, ahora sí que ni mal ni bien, sino más lo que es. Y la verdad que si me requiriera ahí en la Arena México o en otra empresa americana, lo que sea, la verdad que yo no estoy peleado con el dinero, ¿no? Pues ahí está. Por acá, Carlos Rosales dice, saludos a todos en cabina. Qué buen cartel en la Arena Jalisco el próximo 16. Los felicito. Me apuntan para los boletos. Pues ya estás participando, Carlos. Ramiro Gutiérrez dice, saludos a todo el equipo y a los invitados. Me pueden anotar para los boletos del 16. Dice, recuerdo mucho al Zika, papá del Solitario. Sí, no, la verdad que es con el primer nombre que empezó a trabajar mi padre. Así es. Valentín García Medina dice, el programa está muy bueno y me gustaría que me anotaran para el 16. Pues Valentín, bueno, también pues ya estás participando para los boletos. ¿Hay más mensajes ahí, profe? Así es, un saludo a los invitados de lujo y al mejor equipo de la Radio Super Libre, su amigo El Tapatío. Un saludo para El Tapatío. Saludos, Tapatío. Está ahí al pendiente de todos nosotros. Y bueno, pues tenemos pases dobles para este gran cartel el próximo 16 de marzo. Únicamente son 10 pases sencillos. Ah, son 10 pases sencillos. Pueden siendo Como cinco dobles. Sí, cinco dobles. Okay. Tienes razón, cinco dobles. Como 10 sencillos o dobles. No, como, sí, como ustedes mandan. Sí, para que no vayan. Cinco dobles, ok. Para que no vayan solos, ¿verdad? Para que vayan solitos. Okay. También okay, les dame yo. Cinco dobles al comunicarse a los teléfonos 36 13 27 27, 36 13 30 88 o simplemente a través del Facebook. Anótense su nombre completo y con eso ya están participando. Oye, y otra de las cosas, obviamente los boletos estarán a la venta en la Arena Jalisco, ¿a partir de cuándo? ¿De ya? ¿Ya pueden ir a comprar los boletos o sí, a partir no, ya, de qué ya, fecha? Ya, la, ya las taquillas ya están ahí abiertas y ya, ya pueden ahora sí que ir por su boleto, porque la verdad que primera fila y segunda fila ya están volando los boletos. Sí, ya compré primera fila, ¿verdad, profe? Así es, ya estamos ahí en primera fila, ¿cómo no? Además bueno, ya está al señor Alcarrillo en taquilla, porque ya sabes que... ¡Oh, sigues con los boletos, de las chelas. A de... ver, Paco. Pero, discúlpame, una pregunta. ¿Ahora sí el señor Carrillo? Hace rato, ¿qué decías? Ah, ¿verdad? ¿Cómo le dije, Pepe? Que no me ¿ahora que, sí el señor que, Carrillo? Que no me dejaba entrar a la arena, pues que quién es. No, no, no, era la de los chelas. Mandó refuerzo al dueño. Ah, no, si el señor es el señor es el chalán. El chaval Carrillo. El chalán del señor, del abuelo Carrillo. Eso sí lo dije yo. Nada más que falso se oye ahorita, el señor Carrillo. Claro, es el señor Carrillo. Es que es la presencia, ya me tuvo miedo. Ya llegué y ahora sí, a ver, hablen, ahora sí hablen lo que quieran decir, ¿eh? Así como solitario, ya te tuvo miedo. Claro. Hoy te manda saludos, Al. Te manda saludos Memo, el fotógrafo de las estrellas. Oh, gracias, un saludo. Pues seguimos con los invitados, a ver, profe. No lo leíste completo ese mensaje. A ver. En donde dicen que el engendro no tiene carrera. Que no le tiene... eche ganas. Ah, ¿le eche ganas? ¿Ese, no, no, no, ese no, mensaje? Sí. A ver. Oye, para la intervención de los boletos, el gare de los boletos. Una pregunta, ¿cuántos años tiene de carrera el señor? Bueno, el chavo este, el engendro. A ver. Por favor. Bueno, pues ya veremos mi pollo allá arriba, vamos a mostrar, a ver cuánto tengo de carrera y cuánto es lo que se puede hacer, ¿no? Siempre has andado corriendo, ¿no? Un pollito cualquiera, pero pues se llegó la hora y vamos a demostrar allá arriba quiénes somos mejores, ¿no? Siempre han sido los rudos y ahora pues... Es tiempo de demostrar. No te confíes, muchacho. No te confíes, te lo digo bien. No te confíes. Tengo técnica ruda y técnica. Tengo mucho colmillo. No se te olvide. Bueno, pues ya lo veremos ese día. ¿Qué tan grande será tu colmillo, Pepe? Y pues espero que te presentes porque pues sueles dejar plazas tiradas, ¿no? Ah, oh, ¿cómo crees? Yo mi vuelo de avión lo tengo desde una hora antes. No, aquí quiero reiterar que aquí toda la... Ahora sí que todas las estrellas que están anunciadas en la Arena Jalisco, en Guerra de Leyendas, aquí todo mundo son profesionales. La verdad que no sé, o sea, no sé por qué tuvo ese comentario, pero yo, toda esta gente que yo he trabajado con ellos, son 100% profesionales. Y la verdad que yo se los garantizo, el solitario se los garantiza que lo que van a ver aquí, lo que ven en la cartelera, es lo que va a estar ahí el 16 de marzo, ¿no? Toda esta lluvia de estrellas. O sea, yo se los garantizo, ya están todos aquí, ya está Rayo de Jalisco aquí también en Guadalajara, ya están casi todos, nomás falta 100 caras, pero llega pasado mañana, y la verdad que estamos todos aquí completísimos. Huracán Ramírez llega el sábado, entonces la verdad que yo sí quiero retirar, no, aquí en la Arena Jalisco, y más en la Arena Jalisco, que es una arena importantísima, aquí no puede haber fraudes ni nada, ¿no? Okay. Dice el señor Memo, el fotógrafo Pepe, que le eches ganas porque ya se te está pasando el tren. Ah, aquí, ¿verdad? Todos tenemos nuestro segundo aire y este es mi segundo aire. No se olviden. Ahí está contestado Memo. Sigo, bueno, profe, a ver. Akasha Lestad nos manda saludos. Reciben un gran abrazo todos en cabina. Les envío saludos a todos y también a los radioescuchas. Un beso a mi comandante y espero verlos este martes en la arena. Saludos, vampiresa, saludos, de la rudeza. Bueno, y otra de las cosas, se queda el callado. No, pues entonces sí, Otra de las cosas, digo, hablando de esta cartelera, ya habíamos hablado, ¿no? Un Rayo de Jalisco que, pues yo sinceramente no lo recuerdo haberse presentado en este inmueble, a lo mejor y estoy mal en ese dato, pero creo que es una de las garantías también el poder llegar a esta arena, el poder ver este tipo de leyendas y sobre todo con esa rivalidad que no se olvida, ¿no? Y que ya lo dijo Rayman, pues estará también él ahí al lado de su papá. papá y obviamente enfrentando también a un solitario que ahora sí que a quien le pongan enfrente, obviamente si en ese triangular de máscaras donde estaba el Ángel Blanco también era salvar la máscara, creo que ahora con más razón, ¿no? Sí, no, la verdad que no, pues y deja de ese triangular, yo fui el ganador absoluto, ¿no? Así es. Y también me aventé otro triangular de la muerte con Elia Park y Dr. Wagner. Y también le gané a los dos. Entonces te digo, pues no la trae tan facilita Rayo de Jalisco. La verdad que mi respeto es para Rayo de Jalisco, para Rayman y eso, pero la verdad que vengo con mi compadre, o sea, somos los compadres del diablo, nomás agarra la onda, ¿no? Los compadres del diablo y 100 Caras Junior, le digo, la verdad que, mira, 100 Caras Junior trae problemas con el Rayo. Yo me quiero jugar la máscara con el Rayo, ¿sí? Y aparte 100 Caras Junior... también trae problemas con Rayman, ¿no? No, yo, o sea, quiero jugarme la máscara con 100 caras. Vamos viendo yo como empresario, como promotor, le digo, pues viendo ahora sí que las luchas salgan ahora sí que como debe de ser, ¿no? Como el público se lo merece, y no, cómo no, si es en un futuro no muy lejano, la verdad que sí se puede hacer la máscara con la máscara de Rayman y 100 Caras Junior. Esos duelos que ya no se ven en Guadalajara, ¿no? De esas máscaras así cotizadas, que ya no es muy difícil, ¿no? Se van a ver otra vez. La verdad que se van a ver otra vez. Digo, este es el comienzo de, ahora sí que de Guerra de Leyendas. Y la verdad que este es un megacartel y todos los que vamos a seguir presentando ahí con el señor Al Carrillo y un servidor, la verdad que van a ser puro programa, o sea, estelar, ¿no? O sea, pura gente conocida, pura trayectoria, puras, como dice, guerra de leyendas, puras leyendas, porque aquí en este programa están puras leyendas de la lucha libre, son puros hijos de luchadores, el hijo de Cien, el hijo del Ángel, de Solitario, de Rayo, Rayman también es hijo, y Al Carrillo también es hijo de un luchador muy conocido, ¿no? Como es el abuelo. Entonces, es por eso yo le puse el tema guerra de leyendas, porque aquí no estamos jugando, ahora sí que la leyenda de cada uno, ¿no? O sea, el prestigio de cada uno de ser hijo de ahora sí que de nuestros padres, de una herencia muy grande que nos han dejado, y por eso yo le puse ahora sí que el dote de guerra de leyendas, porque ahí no estamos jugando las leyendas. Aquel que gane va a ser la tercia y va a ser la mejor leyenda, ya sea del bando rudo o del bando técnico. Oye, sobre todo que esta función precisamente puede dar para más, ¿no? Ya estamos hablando de esa rivalidad que menciona por acá Rayman y que todo el mundo conocemos también, la de 100 caras que ya viene de antaño con estos dinamitas en contra del Rayo de Jalisco. Sí. Entonces esta función también podríamos pensar que puede dar para más, no sabemos qué pueda suceder y quizás podamos ver algo más, ¿no? No, puede dar para más porque te digo que pues yo también me quiero jugar la máscara con el Rayo de Jalisco, ¿no? Y de pasón rosón, ¿me entiendes? Jugarme la máscara contra la cabellera con el señor Al Carrillo, ¿no? Y ahí están los campeonatos de pareja, Solitario, te digo, ahí están los campeonatos para... No, ahí está, me parece perfecto. Del Diablo, también el otro que no sé por qué no se presentó, pero ahí está también el de pareja, no, nada de eso está exento, hay mucho de dónde sacar. ¿Y los de la cabellera, saca máscara cabellera, no engendro, o Pepe Aguayo siempre, no? No, el principal es el Pollito Aguayo, pero el que quiera de sus compañeros, no hay problema, aquí estamos, ¿no? También tengo yo compañeros... que viene reforzado, pues, gente de aquí de la Arena Jalisco y que vienen con nosotros, vienen a trabajar y venimos a demostrar lo que somos, lo que aprendimos y ver la diferencia de luchas, ¿no? Porque la mayoría son luchadores recios, donde es el llaveraje, pues todo, ¿no? Para demostrar a la gente quiénes somos y por qué estamos aquí. ¿Y tú, Platinito? Yo, mini platino. Ya al escuchar que está subiendo todo de voz y la calentura de la lucha, me hace recordar mis inicios hace 15 años, que traigo una rivalidad con este Halconcito Imperial, que empezó todo desde la lucha olímpica, y qué mejor ahora enfrentarme contra él. Pues, ¿por qué no? Yo también vengo con todo, su servidor pequeño Platino viene, si quiere jugarse la máscara también. Sí, le voy a partir toda la... el alma. Ahí está. No, pues muchas rivalidades. Le va a quitar las alas, ¿no? Sí, lo va a desplumar al Halconcito, mi Platinito. Oye, y bueno, Águila Guerrera también, que aquí vemos que hay muchas rivalidades con todos, y a ti te veo como... Claro, muy claro, pensativo. Lo que pasa es que a mí no me gusta hablar si la gente no está presente y mirarlos de frente. Aquí tristemente me faltó Tóxico, que es un luchador veterano, pero no deja de ser un luchador recio, pero lo van a ver en la Arena Jalisco. Les vuelvo a reiterar, no me gusta hablar de la gente si no está presente. Pero sí, aquí Paco no va a dejar de mentir, yo soy un luchador recio, también el promotor Alcarrillo sabe, también aquí el solitario, Raima, muchos compañeros lo saben que soy recio. Y yo, la verdad, ni rudo ni técnico, simplemente soy un luchador profesional que voy y saco mi trabajo, le doy lo mejor al público, a la gente que se merece mi respeto porque ellos pagan por un boleto, por un buen espectáculo, un buen trabajo de luchador. Y no me dejar de mentir, aquí la afición de Guadalajara, de la Arena Jalisco, de varias aquí arenas también, pues me tienen un buen nivel. Y creo que yo no los voy a defraudar y lo voy a demostrar en el ring. O sea, les vuelvo a reiterar, no me gusta hablar si la persona está presente, pero sí, lo que voy a hacer es tratar de retirarlo ya. Ya está grande, ya que le deje espacio a otra persona que realmente quiera sobresalir ya. Su tiempo ya pasó, ya está grande el señor, ya no sé si quiere que le quite la máscara o qué, pero soy para servirle, y a cualquiera, no nomás a él, a cualquiera. Sea rudo, sea técnico, bien sabe la gente que yo donde quiera le topo. Y soy un luchador completo en toda la sección de la palabra. Bien lo decía Paco, para ser un buen técnico hay que ser un buen rudo. Para ser un buen rudo hay que ser un buen técnico. ¿Y qué más por decir? Ya lo he hecho yo. Y no, lo he dejado demostrado y plasmado en la Arena Jalisco. Y fíjate que no es nada más que lo diga él. Afortunadamente sí he tenido la oportunidad de verte luchar, obviamente a varios de los que están aquí. Pero en el caso de Águila, pues hay que comentar que inclusive te lo dije en la Arena Jalisco, Paquito. Tiene un estilo que vale la pena asistir y obviamente viendo este cartel, creo que todos los que están aquí tienen ese nivel de lucha, que es lo que se necesita, ¿no? Creo, en lo personal, se los comento así, yo hay ocasiones que da flojera ir a la lucha porque sabes qué es lo que te van a presentar, nada, ¿no? Que simple y sencillamente hay muchos que suben a lucirse, creo que aquí estamos viendo a luchadores que suben a lucir, pero lo que es lucha libre, ¿no? A demostrar en verdad y a rescatar ese deporte que se ha perdido. Lo que pasa es que, lo vamos a reiterar, somos luchadores completos y no menospreciando a nadie, simplemente somos luchadores profesionales y completos que tenemos buenas bases, buen trabajo, buenos maestros, pero aquí también depende de un luchador, qué tan comprometido está con la gente y con el público y qué tanto yo quiero dar para la gente. Sí, es el hecho de que realmente vamos y damos la cara y damos todo, la vida, por más que nada por el deporte que nos gusta. Eso súmale cuando hay una rivalidad ya. O sea, y aquí la verdad, lo vuelvo a reiterar, que la gente que vaya a la arena para que vea realmente si realmente la lucha libre es mentira para muchos aficionados. Yo lo reitero aquí con Engendro, que me estaba ya regañando, que mi carrera. Vamos a hablar de lucha. Yo no terminé de decir. Yo a mi gente, a mis alumnos que tengo en cualquier disciplina, voy y los invito. La semana pasada fueron. Y me dijeron, nunca ha habido una lucha, nunca ha habido una función de lucha libre, pero me doy cuenta, porque siempre lo veían por la televisión, pero me doy cuenta que realmente es muy diferente a verla por tele, a verla en vivo, a ver los golpes, a ver cómo los se pegan en el cemento, cómo se caen a veces cómo se caen de la tercera cuerda hasta lo que viene siendo el cemento. O sea, y realmente mucha gente de aquí o muchos de los escuchas no saben que uno va y es jefe de familia, también es padre de familia, también tienes un trabajo. No sabes si vas el día siguiente ya todo dolorido, lastimado, quebrado, luxado, X. Pero vamos y damos el alma, la entrega porque nos gusta, es como el que le gusta el fútbol, como el que le gusta el básquetbol, va y se entrega y no sientes ese trabajo, simplemente lo sientes y se entrega totalmente. Yo pienso que esta arena, perdón por interrumpirte, Águila, yo pienso que esta arena es de mucha gente conocedora. Claro. La mayoría de las personas que van a la arena de Jalisco, a mí me ha tocado, he trabajado muchas veces ahí, mucha gente que conoce mucho de lucha libre, que sabe lo que va, que muchos talentos han salido de la arena de Jalisco para integrarse a la Coliseo, para integrarse a todas las arenas, y eso es muy importante, ¿no? Yo pienso que esta vez, como te decía, todo el programa que viene, todo el programa Somos Profesionales, hemos trabajado alguna vez aquí en esta arena, la mayoría de las personas, y creo que esta vez la gente que sabe de lucha libre, sabe a lo que va. Sabe lo que va. Yo pienso que los boletos van a estar súper agotados ya. Yo pienso que esta semana a más tardar, y esperemos que así sea, ¿no? Esperemos que esté abarrotado por gente que sabe de lucha libre y gente nueva, lo más importante, para que siga yendo otra vez a las arenas. Así es, pues vamos a ir a una pausa comercial y regresamos. Permítame rápidamente, saludos al Platanito y arriba Pinturas Comex. A ver, mandan aquí. No sé para quién lo manda. No, es Platanito. ¿Gol? ¿O qué? Un gran saludo a disculpen por el sport, sí. Unos grandes compañeros que tuve la oportunidad de trabajar para ese empresa, un gran saludo, al igual para la familia Interlicel y también para acá, para Lupita de Camichines, que quisieron decir el igualado del Engendro. También para Lupita de igualado. Camichines, la quiero mucho, me está mandando saludos, y para todo Comex, sí, un gran ¡gol! Saludo. Vamos creo que vamos a una pausa, mejor. Sí, antes de eso, al que tenemos que igualar es aquí al Engendro. Bueno, vamos a una pausa y enseguida regresamos. verdaderos expertos en llaves y contrallaves de la lucha libre. Esto es Super Libre Recargado. Ya regresamos. Porque la información debe darse como es y sin tapujos, busca el único diario que no esconde la verdad. La Prensa, el periódico que dice lo que otros callan. La Prensa. Búscalo en tu puesto de revistas o pídelo a tu voceador. La Prensa. Porque en Jalisco a más de un millón de personas no les alcanza para vivir bien. Los políticos no deben tener lujos. Nosotros proponemos la ley antiderroche. Así ahorraremos 3 mil millones de pesos para beneficio de la gente. Ya es tiempo de que paremos el despilfarro. Diputados Ciudadanos, Movimiento Ciudadano. Para noticias, ABC Radio, desde la Plaza de la Información, Estudios Tepeyac. Sigan escuchando su programa Super Libre, tu amigo Tejano Junior, Los Hijos de la Verma. La verdad, estamos muy contentos, jefa Ana Gutiérrez. Y tocando el tema de yo que... No, los voy a dejar ir, Botamán. No, no, pues no, ni yo. Paco es el que está asustado. Mira, ya ahora ni habla, está con... No, ya, ya dijo. Espérame, es que precisamente... Yo perdónalo, Al, perdónalo. Está dando la espalda, dije, no. No vaya a ser que por estar en la espalda... Perdónalo, Al, perdónalo, ya, perdónalo, Al. Como dice la canción, está en el rincón de aquí de la cabina. Oye, Al, su mugrosa cabellera no la quiso apostar. Tú así le dijiste mugrosa cabellera. Yo sí, así le dije. Y ya ves que no pudo ir o no sé qué también. El señor perdió con pluma negra, y eso es todo lo que hay que saber. La gente precisamente me lo decía, ¿sabes qué? Pues ¿cuántos pelos tiene Al Carrillo? Pues no sé, le dije, a lo mejor también lo utilizan como Paquito, plumero. ¿Cómo para que pelos? ¿Y cuántos le ayudaron pelos, la pluma Paquito? Para poder perder yo. ¿Sí? Oye, Botamán, y ahora sí, en la pelea que vamos a tener en Gendro Junior y yo, sí, vamos apostando la cabellera de él, a favor. Pepe, ¿sí? Apuesta tus carritos. El señor Engendro tiene una trayectoria, aunque no lo otra crea. ¡Otra vez! Bueno, oye, rápidamente, el pasado sábado vimos una gran función de lucha libre, la verdad los felicito, los que estuvieron ahí. Y hubo un compañero aquí de Canal 58, que Guillermo Cos, que dijo que había sido una payasada, que no era, no sé qué andaba haciendo ahí. Yo más le digo a Memo que si no le gusta la lucha libre y cree que son puras payasadas, pues ¿para qué invita a luchadores a su programa y da publicidad? Si va y dice que fueron puras payasas, ¿tú lo viste? No, si no cree en la lucha libre, pues lo invitamos a entrenar en un ring, ¿me entiendes? En un ring de veras y todo, y pues para que ahí se puede constatar él si es verdad o si es mentira, ¿no? Porque... Esa gente le hace daño a la lucha libre. La pues le hace bastante daño porque no sé con qué fin lo haga, ¿no? Pero sí, la verdad que... Pues yo estoy todo lesionado, todo cirugiado del cuerpo, ¿no? A lo mejor mis compañeros también tienen una que otra cirugía. No, pues más de algunos menos lucían luchando lesionados. Pues no sé qué viene el comentario, ¿no? Pero pues digo, lo más para que él se dé, para que se desengañe, yo le doy una cordial invitación a, ¿no? Que entrene conmigo el cuate este que dice que es puro... Con el que sea, ¿no? Pura falsedad. Hasta con un principiante. ¿Me entiendes? Guillermo Cos. Perdón que te interrumpa. Le voy a mandar dale un mensaje, lo voy a pasar su celebración mañana. No, pues te mando un mensaje de que dices que la lucha libre es pura mentira. Le digo, no, pues te tienes que entrenar la lucha libre para que veas si es verdad o si es mentira, ¿no? Entonces, yo tengo una cordial invitación que entrenes con el hijo del solitario y él te va a demostrar si es verdad o si es mentira. Oye, Botamán, ¿tanto le hace daño la lucha libre que se está sirviendo de ella? Sí. Entonces, Yo después lo que dicen en sus comentarios. Es una persona ignorante. De ahí lo conoce. Hace daño en la lucha y se sirve de la lucha. Exactamente. Yo le dije, o sea, si no te lo está diciendo tu servidor Pepe Aguayo. Porque le dije, es que me invitó la diputada. Le dije, pues me habías dicho, no puedo ir. A mí no me gusta la lucha. Sí, tan sencillo como eso, ¿no? No, y más que nada yo creo también que no tanto es la persona que no sabe de lucha, todavía te la puedes pasar, pero aquí lo más importante es el elemento que sale preparado, por ejemplo, en aquellos ayeres, el Cabernero Galindo, el Solitario, o sea, ese tipo de luchas de cuerpo a cuerpo, vean la diferencia de aquella época a la de ahora, que no tiene por qué cambiar, es una lucha recia, fuerte, con ganas. O sea, y ahí realmente lo que volvemos a reiterar aquí, finalmente aquí estamos hablando de luchadores profesionales, de categoría, de leyendas también, gente que tiene escuela, que son de familia de escuela, un Ángel Blanco, un Rayo de Jalisco, sí, pues un todos. Solitario, o sea, nada que ver, ¿sí me explico? Aparte de la escuela que tenemos nosotros también, ese es lo que pasa, tristemente es el mismo elemento que echa a perder el trabajo, pero esos son elementos que no están bien preparados, ¿sí me explico? No están bien preparados y no tienen a veces la escuela. Y aparte realmente no tienen ese corazón para dar a la lucha libre, vamos. Mira, ¿sabes qué vamos a hacer, Botamán? Vamos a invitar precisamente al Solitario que venga al programa de Conexión Grupera para que lo hable, porque es muy serio. Ya digo, ¿sí? Lamentablemente sí es serio lo que está pasando con este tipo de cosas y de comentarios, porque hay que decirlo de frente, pues, de alguna manera, no porque vengamos a estarle haciendo el día y, como dice Pepe, que se sirva de la lucha libre, no. Nada más para que sepa que sí, lo que yo le decía, y no estaba en estado inconveniente, mi querido porque Memo. También dijo que tú estabas en un estado muy inconveniente. O sea, ¿qué le pasa? Es que mira... ¡Qué raro el Paquito! Mira... No, no, espérame, deja, es que sí es cierto, sí. Yo llegué a la rueda de prensa, a la cual, pues yo le estuve diciendo, o sea, ¿qué te pasa a ti? Si no te gusta la lucha, ¿qué estás haciendo aquí? Y ahí empezó la discusión. Y hasta Botamán ya decía, no, pena ajena y demás. Pero es que realmente es eso. Hay que defender lo que estos hombres hacen arriba de un cuadrilátero. No, sí, lo hace claro. Cualquiera, por favor. Ha habido muertes. Sí. Hay cosas que son lesiones muy graves que han retirado compañeros. O sea, esto no es cualquier cosa. Tenemos las pruebas. Ahora, esto, como ya lo dijo también Águila Guerrera, no es un luchador a vapor. Se preparan 4 años como uno, cualquier carrera, independientemente de que los señores tengan o no carrera. Tienen 4 años, sí. Mínimo. Antes, ahora ya está el vapor, ¿no? Sí, exactamente, ¿no? Si ya te mandan a nada. Es malo eso, ¿no? Fíjate que sí, es persona muy ignorante. Aún así, fueran luchadores al vapor, como tú dices, con todo y eso, creo que merecemos mucho respeto todos, no nada más la gente. Claro. Exactamente, el simple hecho de subirte al... Yo pienso que si está la persona aquí y está enfrente del solitario o enfrente de su servidor, no te va a decir, ¿sabes qué? Yo no con la lucha, o sea, eres un payaso. Yo no creo que lo haga, definitivamente no creo. La verdad que yo tampoco creo que tenga los pantalones para decirle a un solitario que es mentira, ¿no? Pero sí te digo, le doy una cordial invitación. Aquí podemos ir aquí a la Arena Coliseo. En la Arena Jalisco y con quien gustes, Memo, con quien gustes de los servidores estamos aquí. No, pues que escoja, ¿no? Que escoja, mira. Aquí tenemos, le vamos a dejar un chaparrito para que vean que no somos abusivos, ¿no? Porque si le echo a Rayman o le echo a... Los chaparritos también somos recios, sí. O me dejo caer yo, ¿no? La verdad que sí, le voy a enseñar lo que es. Sí, ahora, ya tuve la experiencia con el Tejano. En uno de sus programas que le dijo, mira, ¿sabes que no te burles? No, que es pura payasada, y que le puso un raquetazo, y digo, es como dice Pepe, ¿por qué se sirven entonces? Hay programas que llevan a los luchadores solamente para estarse mofando, y eso no es bueno. Oye, Paco, ¿y por qué ese tipo de gente no quemarla tanto en Face como en radio, en todo? ¿Por qué? Para que el mismo compañero que lo está invitando no asista y quemarlo a esa persona, porque la verdad, yo no sé qué hace detrás de un micrófono, la verdad. Mira, Memo, si me estás escuchando, tu servidor pequeño platino con 15 años de trayectoria luchística y 3 años de luchador olímpico, soy el más chaparrito, para que no veas que mis compañeros son abusivos, si quieres conmigo en la Arena Jalisco, porque si sabemos gustas, que estás escuchando. Hablar de una gente tonta, para no decir otras palabras, es engrandecerla. Sí, ya no. Mejor hablar de... Mejor hablar de este magno evento. La verdad que les doy la cordial invitación en la Arena Jalisco, en la calle 56 y Gómez Farías. Es Guerra de Leyendas, la verdad que es un mega programón, viene la lucha estrella, viene el Rayo de Jalisco, Rayman y Al Carrillo, para los compadres del Diablo, el Solitario, Ángel Blanco y Cien Caras Junior. En la lucha semifinal viene Huracán Ramírez Junior, Pepe Aguayo y Águila Guerrera, para Engendro Junior, Fuego Negro y Tóxico. La verdad que la semifinal también es, o sea, yo les garantizo que va a ser un luchonón, ¿no? Un luchonón que va a haber va a haber vuelos, va a haber de todo, va a haber lucha a ras de lona, porque esta empresa que estamos ahorita formando, queremos rescatar la lucha tradicional, la lucha clásica, la lucha de toma y daca, la lucha de resistencia, y también traemos aquí gente que también para que la gente que le guste ahora sí lo acrobático, lo aéreo, también aquí traemos a Rayman, traemos a Huracán Ramírez, traemos a mucha gente que vuela espectacularmente, ¿no? Y en la lucha tercera tenemos más que nada a Mini Parquita y a Mini Platinito para Black Abyss y al Concito Imperial, que ya tiene sus quereres, Platinito con Concito Imperial, a ver si vemos la lucha, a ver cómo sale y a ver si podemos amarrar una lucha de máscara contra máscara. La verdad que no se lo pueden perder este 16 de marzo a las 7 p.m. en la Arena Jalisco, calle 56, esquina Gómez Farías. La verdad que le doy una cordial invitación y aparte hacer algo, recalcar algo. Se presenta el Rayo de Jalisco, que tiene no te sé decir, pero sí te aseguro que tiene más de 10 años que no se presenta en la Arena Jalisco. Uh-huh. El Rayo de Jalisco. Entonces, no se lo pueden perder porque para que lo vuelvan a ver al Rayo de Jalisco en la Arena Jalisco o aquí en Guadalajara, va a pasar otros cuantos años, la verdad. No, y yo también insisto en eso, ¿no? Y verlo junto a Rayman. Y verlo, mira, lo que pasa es que yo me di a la tarea, ver juntos esa pareja de padre e hijo, que pues para mí pues es una gran pareja, porque pues imagínate, o sea, tú vas a defender a tu papá y tu papá va a defender a su hijo, sí, ¿no? Claro, está, ¿no? Pues es sangre, ¿no? Pero aquí te digo que aquí lleva a los compadres del diablo, ¿no? Aquí ve a los compadres del diablo y así en caras que todos traemos rivalidad con Rayo de Jalisco, con Rayman, y ahorita mi nueva rivalidad que ojalá aquí delante de tu radioescuchas me dé la oportunidad al Carrillo de demostrarle que mi dinastía es mejor que la de él, ¿sí? Dando una función de máscara contra cabellera, aquí delante de todo su público que nos está escuchando, le hago el reto, porque eso que me hizo en la Arena Jalisco, que me humilló ante su gente y que me los echó a andar, porque la gente dice, no es cierto que me empezó acá, él fue el que me los echó a andar a toda la gente. Entonces, por eso, tú ya estás entrado conmigo y yo te digo una cosa, te pido la oportunidad de máscara contra cabellera para que veas que es la leyenda de oro, cuál es cómo rifa. Claro que sí, cuando quieras y cuando gustes, pero como yo lo he dicho, ahí el que manda es el público. Ese día que faltó él, que no llegó ahí a la arena, yo me subí al ring a pedir una disculpa, pero por parte de la Arena Jalisco, de la empresa de la Arena Jalisco. Yo me subí al ring y les dije, aquí la empresa se disculpa porque no se presentó. Y la gente me empezó a abuchear a mí. Entonces eso está mal también. Él no se presentó, entonces ya no es cuestión mía. Pero como quieras, eso ya es muy aparte, ya pasó. Y si quieres un reto de máscara contra cabellera, cuando quieras, ya que pase el 16, el domingo que tú quieras, nos ponemos de acuerdo y armamos ese programa y nos la aventamos, con gusto. Me parece perfecto. Aquí sí hay pantalones. Estamos en Jalisco. Así es. Me parece perfecto. Bueno, dijo el secretario, a ver. Sí, antes de que también se retiren, Fraile de la Muerte dice, saludos a todos en cabina, un abrazo al solitario y por favor, gracias. Que le echen muchas ganas y gracias a todos. Bueno, sí, no, está. La verdad que yo les auguro que todas las luchas... Todas las luchas van a estar espectaculares y todos van a hacer el trabajo del luchador, que van a ir a azotarse, van a ir a pegarse con todo, van a ir a volar, van a ir a llavear y van a ver un espectáculo de primera clase. Se los garantiza el solitario, esta nueva empresa que estamos formando, ¿verdad? Que no les vamos a quedar mal en nada y como un servidor sabe de este ambiente, pues la verdad que les hacemos la cordial invitación. 16 de marzo a las 7 p.m. los esperamos en la Arena Jalisco, calle 56 y Gómez Farías. Bueno, gente que no vaya se va a perder de mucho y se va a arrepentir. Y vayan por los boletos porque están volando los de primera fila y los de segunda y todo y toda la parte de lo que es el sillas numerado. Así es, bueno, así es. Carlita Hernández desde la Ciudad de México dice que saludos a todos aquí en cabina, así es que les mando un abrazo a todos desde la Ciudad de México escuchando, y bueno, pues decirle a Carlita que ahora sí en Guadalajara tenemos una lucha de calidad, un buen cartel, porque siempre la gente nos llama y nos dice, ¿por qué nada más en México? Hay carteleras así en la López Mateos, en así la Naucalpan, y decimos, ¿y Guadalajara cuándo, no? Pues esta es una buena oportunidad, y sobre todo, un punto también importante, creo yo, mencionar para toda la gente que nos está escuchando, son boletos muy accesibles, un costo muy accesible, porque en ocasiones nos traen carteleras que hasta 300 pesos un boleto y demás, y se les olvida que la familia va a este tipo de eventos, ¿no? Sí, la verdad, preciosa, que sí tienes mucha razón en eso. Mira, la verdad que aquí estamos haciendo un gran esfuerzo porque de traer esta magnitud de estrellas y de carteles, la verdad que no es para estos precios, pero le voy a decir los precios para que vean, sí, que pues nosotros estamos accesibles y estamos con nuestra gente, ¿no? Estamos con nuestro público y queremos que vuelvan a la Arena Jalisco, ¿no? Queremos ahí que siempre todos los domingos esté lleno, ¿no? Mira, la primera fila es 120 pesitos, 120 uh-huh. pesitos. Barato, barato. La segunda fila son 80 pesos y de ahí para 100 pesos. De general, general, ¿puedes decir sillas? Sillas general, 80. 80 pesos, gradas 50 adultos y niños 30 pesos. O sea, muy accesible. La verdad que para un megaprogramón de esta magnitud, la verdad que estamos haciendo un gran esfuerzo y la verdad que pues los esperamos ahí, no se pierden esta magna función. Y como les reitero, el Rayo de Jalisco tenía más de 15 años o más de 10 años que no se presenta en la Arena Jalisco y últimamente no se ha presentado aquí en Guadalajara. Entonces, no se lo pueden perder porque... No, y ver esa rivalidad con el Hijo del Solitario creo que va a ser muy interesante. Reiterar Solitario, reiterar y recordar a los compañeros que nos escuchan, no es la primera ni la última función que se va a hacer, vienen más adelante. Sí, no, este es el primer cañonazo, y yo sé que... Para muestra un buen botonazo, mira. Yo sé que el público de la Arena Jalisco sabe reconocer. Es fiel. Y es fiel y es muy conocedor de la lucha libre. Entonces, trayéndole estos magnos carteles, la verdad que la gente va a abarrotar la Arena Jalisco. Y es el primero que empezamos a hacer, el primero de muchos, la verdad. Como este tipo de carteles, pura magna estrella, pura gente que viene a desquitar su sueldo, que viene a desquitar el boleto que paga un aficionado por entrar a la lucha libre. Todos los compañeros que estamos aquí, yo se los garantiza el Hijo del Solitario que van a dar su corazón, van a dar su alma, porque todo por eso yo escogí todo este elenco luchístico, porque no lo van a volver a ver esta clase de lucha. En la estrella, en la semifinal y en la tercera va a ser una yo se los garantizo que va a ser un espectáculo que ninguna empresa le pedimos nada, que ninguna empresa le pedimos nada y que a lo mejor de otros lados sí nos andan pidiendo a nosotros. Muy bien. Bueno, tenemos que, boletos. Sí, boletos. Saludos. Guillermo Santillán, saludos a todos, los estamos escuchando desde El Verde, municipio del Salto, y una pregunta, ¿qué parentesco tiene con el perro e hijo? Y si en alguna ocasión ha hecho mancuerna con ellos o solo usa el nombre para sobresalir. Anótenme para boletos, Guillermo Santillán. Esa pregunta más es para bien, Pepe Aguayo. Permíteme. Se trata de que sobresalga. Permíteme, déjame responder. Dile que eres Pepe Pollo. Soy Pepe Aguayo. Mi madre es hermana del perro Aguayo, don Pedro Aguayo Damián. Mi primo hermano es el hijo del perro Aguayo. Y yo no sobresalgo de ningún nombre. Simplemente es mi apellido, es mi nombre. Y pues no sé. No sé por qué. Ese comentario. Así es, Guillermo Santillán, pues ya escuchaste, que también pregunta Guillermo Santillán que si has hecho mancuerna con alguno. Fíjate de ellos. Fíjate que cuando empecé, en mis inicios en Tala y en Ameca, en mis inicios empecé con mi tío, de hecho en contra de los dinamitas mayores. Muy bien. Así es, bueno, Guillermo Saldaña, saludos a todos los invitados, super programa, oigan, no... No hablen tanto, no y hablen tanto. Un entre de una vez. Ahí en cabina. Allá en la esquina, allá en el bueno. Se saludos, tiene que ir el Hijo del Solitario y compañía. Muchas gracias por haber estado con nosotros. No, la verdad que estoy encantadísimo de estar aquí con todos ustedes y con esta preciosura. Jefa Ana Gutiérrez. Gracias. Sanita, no, pues. No, pues gracias por tu invitación. No, la verdad que estamos muy agradecidos de que nos haya recibido aquí todo el elenco de Guerra de Leyendas. Y estamos para servirte para cuando tú lo desees, que queremos que quieras que regresemos aquí a tu programa. La verdad que yo encantadísimo de la vida, me la pasé súper padre. Gracias, gracias. Nosotros felices de que obviamente tomen también los micrófonos de Canal 58 para dar promoción a una función tan interesante, tan, pues ahora sí que llamativa, con ganas, ¿no? De que ya sea 16 para poder estar ahí. Es su casa, ojalá que cuando puedan guste volver a venir. Y bueno, pues si Dios quiere, el próximo 16 estaremos ahí presentes también para llevar, ¿sí, a cabo? ¿Podemos entrar nosotros ahí a la Arena Jalisco? No, no, pues están corriendo. Está corriendo. ¿Paco Porras? Paco. Paquito, no sé, se tiene que arreglar ahí. Se tiene que arreglar con el dueño de la arena. A veces no podemos entrar. Yo no soy el dueño de la arena, yo soy un promotor, pero ustedes tres están cordialmente invitados. Muchas gracias, muchas gracias. Dijo tres, Paco, tres. Las puertas abiertas están para ustedes. Cuando haga funciones El Hijo del Solitario, y aunque no las haga, aquí no me dejará mentir el señor Carrillo. Esa es su casa de ustedes y lo estoy diciendo por él. No, sí, lo sabemos. Igualmente. Si no, la verdad que sí me voy a molestar con ustedes. No, ahí vamos. Porque se van a perder un espectáculo grandísimo. Y quiero que ustedes constaten para cuando vuelvan a hablar ustedes al micrófono, que digan que lo que estamos diciendo, todo este magno elenco, es cierto lo que estamos diciendo, lo que sale de la boca de cada luchador que estamos ahorita aquí, se cumple. Ojalá no, pues podamos llevar a Memo Cos, ¿eh? ¡Ah, que no le des publicidad! Pero bueno, ok. Dice, se lo merece. Ahí estaremos, y obviamente la gente que nos está escuchando, recordarles que a través de la página de fuegoenelring.com pueden checar también esta cartelera que ya la tenemos ahí, ya le estamos dando promoción, así es que para que puedan checar Fuego en el Ring, y bueno, en esta semana encontrarán también una nota acerca de esta función para que la gente también lo pueda checar. Gracias, gracias Ana, qué amables, y la verdad que no me queda más que agradecerles y pues a nombre de todos mis compañeros, le doy un cordial agradecimiento y estamos para servirles, y la verdad le digo a tu público, no se pueden perder esta lucha, porque nomás con el Rayo de Jalisco, o sea, con el Rayo de Jalisco, ir a ver a esa personalidad, esa grande estrella, la verdad que no siempre se da la oportunidad de contratar una personalidad como el Rayo de Jalisco. Yo voy a ir, pero para ver cómo ponen paz al Rayo de Jalisco, señor. Te lo prometo, te digo una cosa, porque se lo digo. El señor, mi respeto, ¿no? Se faja como los grandes, es de los luchadores que me he topado con más jerarquía, con más carácter, y que le gustan los golpes, pero al solitario le encanta, le fascinan los golpes también. Entonces, yo te lo garantizo, Ana, que okay, si tú vas ahí al 16 de marzo, yo te lo garantizo que lo que te estoy diciendo, vas a ver cómo se oyen los golpes en toda la arena y casi hasta afuera y hasta la otra esquina. Yo muy sé, un cariño también muy grande para el señor Rayo de Jalisco, pero arriba del ring, obviamente le vamos a los rudos y estaremos apoyándolo. Y su muchacho también no queda. Primero no queda para arriba. Su muchacho no queda descartado. Nunca los he visto juntos y ahora resulta que le va al solitario. Es que quiero verlos juntos para ver, ¿no? A lo mejor. Boleto vendido. Boleto vendido. No, ya me invitó el señor. Anita, no, ya tiene que la dejemos con Paco, que le vendamos mejor ya fuera. Ana, por favor. Bueno, algo, pues vamos a hacer una pausa. No, gracias por su entrevista, y la verdad que es encantadísimo estar aquí todo este elenco luchístico. No se pierdan, no se pierdan Guerra de Leyendas, el 16 de marzo en la Arena Jalisco, calle 56. Y Gómez Farías. Gracias, qué amables. Bueno, gracias, Ana. Vamos a una pausa comercial y enseguida regresamos. Verdaderos expertos en llaves y contrallaves de la lucha libre. Esto es Super Libre Recargado. Ya regresamos. XEAB, Canal 58. Transmitiendo 10.000 watts de potencia. En el 580 de amplitud modulada. Desde su base de operaciones en Calzada Independencia Sur 324, Guadalajara, Jalisco, México. Canal 58, un eslabón más de la cadena México Radio. Siempre junto a ti. Hola, soy el hada de las credenciales para votar y te traigo tu IFE renovada. Aquí la tienes. Si creías que esto iba a pasar, te equivocaste. Si tu IFE no tiene un 15 al reverso, tienes que renovarla cuanto antes, porque ya no te sirve como identificación oficial ni para votar. Si no tiene números, tu credencial sigue vigente. En los estados con elecciones locales perderá vigencia al día siguiente de la votación. Consulta ife.org.mx o IFETEL y haz una cita. Lo que hace grande a un país es la participación de su gente. IFE. Porque el mundo cambia en cuestión de instantes, la información no puede esperar. Después del mediodía, busca el único periódico que te mantendrá al tanto de lo ocurrido en el día que transcurre. El Sol de Guadalajara, el único diario vespertino de la ciudad. Pídelo a tu boceador. Ruta 58, el derrotero de la ciudad en una hora. Todos los lunes de 1 a 2 de la tarde, aquí en Canal 58. ¡Sube el chofer! Es natural que con el tiempo los billetes se deterioren. Un billete conserva su valor si está sucio, manchado o deslavado, si está incompleto y tienes más de la mitad, o si se te rompe y lo unes con cinta transparente. Pero tu billete ya no valdrá si unes dos o más pedazos de diferentes billetes rotos o si lo pegas con cintas adhesivas de color. Acude a cualquier sucursal bancaria para que te orienten y, en su caso, te lo cambien. Ayúdanos a conservar en buen estado los billetes. Fíjate bien, es tu dinero. Banco de México. Para noticias, ABC Radio, desde la Plaza de la Información, Estudios Tepeyac. Claro que sí, un saludo a toda la gente bonita que ve este bonito programa. Super Libre, Canal 58, es mejor. Esta es la anécdota de la leyenda viviente del ring. En Super Libre, el número uno. Daniel López, el satánico. Hola amigos, los saluda Daniel López. Y vamos a recordar las anécdotas de El Satánico. Dicen que no hay que correr antes de empezar a caminar. La lógica marca que cuando se impulsa un elemento en disputa de algún campeonato, cabellera o máscara, es porque le ves cualidades. Y si sale triunfador, se le sigue apoyando para que agarre confianza y sobre todo que el público lo acepte, sea rudo o técnico. Pero no entiendo, en el más reciente duelo de cabelleras entre Javier Cruz Jr. y Leo frente a Acertijo y Disturbio, los ganadores son Javier Cruz y Leo. Y a la siguiente semana, como premio, a Leo se le programa en la primera lucha. Antes, un triunfador ganaba campeonato, cabellera o una máscara. Se le apoyaba a este joven porque era el triunfador, precisamente, lo vuelvo a recalcar. Y se le daba la confianza de seguir destacando y despuntando. Y se le daba una oportunidad, una tercera, una semifinal y posteriormente rascando ya casi las luchas estelares. Ahora es al revés, ahora eres triunfador y abres programa. No entiendo la postura, pero en fin, los que están al frente de esto, ellos saben cómo manejar esto. Pero esto desmoraliza también mucho el elemento, que si se salió triunfador de un duelo de cabelleras o ganó un campeonato o una máscara, pues es obvio que su estima está en lo más alto. Pero si se ve programado que fue una semana antes, fue el triunfador de un duelo de apuesta, y a la siguiente semana abre programa, pues entonces el mismo público lo toma nada más como uno más del montón. Uno más que está manejado, no es que tenga ahora sí cualidades como para encabezar cartelera, simplemente cumplió con el parámetro de decir, ya te vendré esta lucha de apuesta y hasta ahí llegaste. Vaya pues, ahora sí, una felicitación a los impulsores y a los que están apoyando a esta nueva generación. Felicidades, señores. Nos escuchamos la próxima semana. Esta fue la anécdota de la leyenda viviente del ring. En Super Libre, el número uno. Daniel López, el satánico. Bueno, pues regresamos aquí a Super Libre. Comuníquese a los teléfonos 36-13-27-26-27, 36-13-30-88. Tenemos cortesías para el próximo domingo 16 de marzo a partir de las 7 de la noche en la Arena Jalisco. Un gran programa, un programazo, una guerra de leyendas en donde se presentará el mexicanísimo Rayo de Jalisco Junior acompañado de su hijo Rayman y Al Carrillo, que se enfrentarán al solitario Ángel Blanco Junior y Cien Caras Junior. Además, en una lucha semifinal en donde estará Huracán Ramírez Junior, Pepe Aguayo y Águila Guerrera, que se enfrentarán a Engendro Junior, Fuego Negro, Tóxico. Además de una lucha de minis en donde estará la Parquita Platino, que se enfrentarán a Mini Black Abyss y Halconcito Imperial. Todo esto el próximo domingo 6 de marzo, ya lo sabe, tenemos boletos para este gran programa el próximo domingo 16 de marzo. Comuníquese a los teléfonos 36 13 27 27 y 36 13 30 88. Así es. Y bueno, también mencionarle a toda la gente que lo que sucedió, ¿no? Después de tener estos grandes invitados, que esperemos lo hayan disfrutado y que ya nos veremos, si Dios quiere, el próximo 16 de marzo ahí en la Arena Jalisco. Si usted no va, se lo va a perder, y se va a perder también de ver el equipo de Super Libre, que nos da mucho gusto que obviamente los grandes pues utilicen los micrófonos de Canal 58 para hacer retos. Ya también lo dijo aquí el hijo del solitario, enfrentó al Carrillo y le dijo, pues después vamos un máscara cabellera usted y yo. Así es que ahí está, y ya saben todo lo que vamos a vivir. Obviamente a través de los micrófonos de Canal 58 ustedes también estarán siendo testigos de todo esto. Pero bueno, pasando también a otro tema, y cambiando abruptamente también con todo esto, pues nos vamos con lo que sucedió también en la arena Roberto Paz, Botamán, donde pues obviamente hace 8 días yo quedé mal con ustedes que nos están escuchando. ¿Siempre quedo mal, Botamán? Siempre les traes información. Ah, bueno, hace 8 días, bueno, una disculpa enorme para todos ustedes, ya saben que pues el audio aquí batallamos un poquito, pero lo prometido es deuda, señores. Yo les había prometido precisamente esas entrevistas con Tony Rodríguez y con Fénix, y obviamente pudimos platicar con Tony Rodríguez, una plática pues interesante que me gustaría que todo el mundo escuchara, profe, porque creo que vale la pena escuchar lo que dijo Tony Rodríguez después de haber enfrentado a Fénix, ¿no? Así es una lucha muy interesante en donde, bueno, pues muy popular este Fénix, muy aéreo este luchador que está sobresaliendo bastante, que poco a poco se va colocando en los mejores lugares en Triple A. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que dicen. Amigos de Super Libre, pues el día de hoy con Tony, que bueno, una lucha en primer lugar bastante interesante, Tony. Sí, muchísimas gracias. Fue una lucha que resultó superar lo que se esperaba. Yo estoy muy contento, digo, grandes rivales, Impulso, que ya tenía la oportunidad de enfrentarlo, y a Fénix, que es un oponente nuevo para mí, pero que al final de cuentas, digo, no me llevé la victoria, pero fue una de las mejores luchas de esta noche. Así lo pudimos ver, y bien lo mencionas, ¿no? Un Fénix que no lo conocías, lo acabas de enfrentar, y obviamente pediste una oportunidad por ese campeonato. Claro, yo creo que las oportunidades se piden no con palabras, ¿no?, sino a base de hechos. Creo que él es un gran luchador, se dio cuenta que soy un gran luchador de igual manera, y por eso aceptó esa lucha por el campeonato. Esperemos que en un mes regrese para poder llevarla a cabo, y estoy preparado, ¿no? Yo siempre me he considerado de los mejores aquí en Jalisco, y quiero demostrar que puedo recibir a cualquier persona, no importa si viene del Consejo Mundial, si viene de AAA, del ramo independiente, que seguimos estando vigentes y seguir adelante y mostrando una excelente calidad de lucha. Y sobre todo eso, ¿no? Como bien lo mencionas, eres uno de los mejores elementos que tiene Guadalajara, y que también vas a enfrentar a grandes, porque ya te hemos visto también en lo que es la Arena Coacalco. Sí, se están empezando a dar las oportunidades. Digo, aquí lamentablemente no hemos tenido oportunidades de seguir o estar constantemente yendo para México, pero las oportunidades se están dando, ¿no? Y si no, las oportunidades no vienen a mí, pues yo traigo las oportunidades acá, ¿no? Digo, en esta ocasión fue Fénix, vamos por ese campeonato, y de aquí en adelante los que sigan y los que vengan, a demostrar que en Guadalajara seguimos dando grandes luchadores, y aquí está Tony Rodríguez para rato, con el que sea, con el, no importa si es más grande, si tiene un estilo rudo, si tiene un estilo más aéreo, aquí tienen un oponente digno, y así nos vamos a comportar siempre. Oye, Tony, ya para finalizar también, al inicio de la lucha pudimos ver ese incidente que tuviste, pero aún así la sangre no fue obstáculo para, obviamente, que bajara tu nivel, al contrario, te vimos como más aguerrido. Pues más que un incidente, pues son golpes, ¿no? Esto es lucha libre, o sea, que la gente no se dé cuenta que esto es de verdad, que los golpes son reales, que no, aquí no hay nada de teatritos, aquí, ustedes lo vieron el día de hoy, la gente que tuvo la oportunidad de venir el día de hoy fue una patada muy fuerte, y lo más fácil era haber dicho, me rindo, o ya no puedo continuar, pero al contrario, ¿no? Seguí adelante, terminé con la lucha, estuve a punto de ganar por dos ocasiones, y así va a ser siempre, ¿no? Así siempre me ha caracterizado por ser muy duro, muy recio y seguir adelante. Entonces en esta ocasión no se me consiguió la victoria, pero aquí estamos siguiendo, echándole muchas ganas. Tony, por lo pronto pues vamos a esperar que pase rápido un mes para poderte ver de nueva cuenta aquí en una arena que te ha visto nacer, te ha visto crecer y que obviamente el público pues también te ovaciona. Sí, digo, al principio yo creo que la gente no se da cuenta, o al principio no estaba tan de mi lado, pero... Uh-huh. Pero pudimos demostrarle que seguimos vigentes y sí, esperemos que pase rápido el tiempo para que se dé esa lucha de campeonato y de ahí adelante los retos que vengan. Tony, pues por lo pronto nada más mándale un saludo a toda la gente que te va a escuchar a través de Super Libre. No, pues agradecerles que siempre apoyan el talento tapatío, lo decía yo hace un par de horas en una entrevista también de radio, apoyen. La mejor manera de apoyar la lucha libre es yendo a las arenas, ¿no? Los seguimos invitando a que vengan a las arenas, independientemente de que sea la Roberto Paz o cualquier otra, vayan, escojan a su luchador favorito y van a ver que se van a llevar una gran sorpresa. Muchísimas gracias por el apoyo a su servidor y aquí estaremos siempre dando lo mejor de uno. Muchas gracias, Tony. No, gracias a ti. Gracias. Pues ahí está, Tony Rodríguez, ¿qué les pareció, compañero, lo que habla precisamente? No, muy interesante, sobre todo también el trabajo que ha desempeñado y que ha ido desarrollando este gran Tony Rodríguez, que bueno, que a mí me gustaría de nuevo cuenta verlo allá en Chilanga Más, que en la Arena Coacalco, que esperemos pronto regrese, porque la verdad tiene con qué el muchacho, yo lo he visto, lo conozco muy bien y me encanta su forma, estilo. Su estilo, más que nada su estilo de lucha libre. Así es, pero bueno, también pudimos platicar con Fénix, que obviamente ya lo mencionábamos, compañeros, y ya lo dice también Tony Rodríguez, ¿no? Un luchador que no conocía luchísticamente hablando arriba del cuadrilátero, pudieron enfrentarse, hablamos con Fénix y obviamente eso también dijo para la gente de Super Libre. Pues el día de hoy con Fénix, grata sorpresa verlo por acá en Guadalajara y sobre todo en la Roberto Paz. Claro, no, pues yo bien contento de estar aquí en la Roberto Paz, una arena legendaria, no, pues aquí en Guadalajara, y bien contento, y el recibimiento del público pues creo que se notó, una gran lucha con Tony, con Antonio Rodríguez e Impulso, pues grandes talentos, no, y yo creo que la gente está muy contenta de esta gran lucha. Sobre todo una lucha que la gente ya va a esperar, ¿no? Porque hubo un reto arriba del cuadrilátero, un reto que aceptaste y que ya el público se fue hablando precisamente que quiere que pasen los días. Sí, exacto, ¿no? Pues ya está firmado y dentro de un mes regresamos aquí a la Roberto Paz a exponer el campeonato Triple A Fusión. En verdad, pues muy contento de regresar y demostrar por qué soy el campeón Triple A Fusión, ¿no? Y sobre todo un campeonato que lo has defendido varias ocasiones, corrígeme, más de 5 ocasiones, ¿o esta será la sexta? No, de hecho es la séptima, okay. Esta sería la octava ocasión que lo expondría, entonces pues bien contento, ¿no? Ya, y en abril cumplo un año ya como campeón, entonces pues vamos a festejarlo reteniéndolo una vez más, ¿no? Sobre todo un campeonato que se gana en Rey de Reyes, ¿no? Claro, en un magno evento de AAA en Rey de Reyes en Monterrey. Entonces pues lo vamos a exponer en abril, una fecha que ya se habrá cumplido un mes más de el primer campeón fusión, pues pasé a la historia como el primer campeón fusión y pues qué mejor que teniéndolo un año, ¿no? Sobre todo con un Tony Rodríguez, que es de los talentos más importantes que tiene Guadalajara, creo que va a ser una gran lucha, ¿no? Claro, se demostró y la verdad no fue nada fácil ganarle a Tony Rodríguez. En verdad es un gran talento que yo creo que merecería estar en una de las mejores empresas de México, ¿no? Oye, Fénix, y ya para finalizar, ¿qué pasa con el Hijo del Fantasma? Ahí también las cosas no están muy bien. Nada, pues el Hijo del Fantasma también quiere el cinturón, no, todavía no hay fecha. Ahorita la fecha y la prioridad se la vamos a dar a Guadalajara, a la Arena Roberto Paz, a Tony Rodríguez. Y después de eso, si me lo gana Tony Rodríguez, pues, pero si lo retengo, sigue el Fantasma. Bueno, pues nada más mándale un saludo a toda la gente que te va a escuchar a través de Super Libre. Muchas gracias a toda la gente de Super Libre y a toda la gente de Guadalajara y toda la República que siempre me han apoyado, en verdad. Yo creo que siempre les he pagado bien. Plaza que me presento, lugar donde me presento, les demuestro buena lucha. Y pues muchas gracias a ti por la entrevista y Muchas gracias. Gracias. Ánimo y paz. Muy bien, ahí está Fénix, ¿ves que oye, sí trabajó? No, se ponen las pilas y trabajan, no, la verdad nos da mucho gusto que Super Libre está creciendo y estamos yendo a cubrir todas las, bueno, no todas, en las arenas un poco más conscientes de aquí de Guadalajara. Así ¿no? es, y bueno, pues me da mucho gusto obviamente también que luchadores como Fénix, como Tony Rodríguez, que obviamente pues también muy amables también al recibir los micrófonos de Canal 58, y que siempre lo decimos, pues no es nada más para nosotros y presumir, sino que es para ustedes, la gente que nos escucha, que tenemos ese gran compromiso, Botamán, el que la gente esté informada a través de Super Libre, que sí hay mucho cotorreo aquí, que bromeamos y demás, pero siempre tratamos de que el público se sienta cerca de sus luchadores, que el público esté al pendiente, y ya lo dice aquí Fénix, ¿no? También esa rivalidad que habla en contra del Hijo del Fantasma, que hay que estar al pendiente, y esto es lo que sucedió en la Arena Roberto Paz el sábado pasado, el día de ayer volvió a haber función, esperemos estar más seguido cubriendo también esta, arena en la cual, pues también hay grandes duelos, grandes luchadores que también están viniendo, y pues hay que estar al pendiente, y esperemos que en Super Libre y obviamente en Fuego en el Ring pues sigan teniendo esta información, ¿no? Así es, y recordarle al público antes de ir a la siguiente pausa comercial que tenemos cortesías para la Arena Coliseo de hoy domingo, vénganse por su cortesía doble, y además tenemos boletos para la Arena Jalisco en esa superfunción que va a haber el próximo domingo en homenaje en Guerra de Leyendas, perdón, donde viene Lucha Estelar, Rayos de Jalisco, Junior, Rayman y Al Carrillo contra El Solitario, Ángel Blanco contra y Sin Caras Junior. O sea, la sensacional Lucha Estelar, Jefana Gutiérrez. Y hoy domingo, ¿cuál es el cartel de aquí de la Arena Coliseo, mi querido profesor? El día de hoy, bueno, pues obviamente también tenemos un buen cartel aquí en la Arena Coliseo, donde se habla precisamente de una cartelera en doble lucha estrella, donde pues, vamos a disfrutar también de luchadores como Atlantis, como Sombra, que ya el profe, bueno, le quiero comer el mandado, yo quiero estar hablando, pero ya me está viendo casi con la regla, como cuando le pegan a los alumnos, así es que profe, mejor me callo y le doy pie a usted para que hable. Ok, muchas gracias, bueno, pues para arrancar la cartelera tenemos a Meteoro que se enfrentará a Relámpago Azul, tendremos en la segunda lucha a William Rock que se enfrentará a Furia Nazi, al cual le mandamos un cordial saludo y un abrazote. Hay que seguirlo, Así es, hay que estar pendientes de él. En la tercera lucha tenemos al profesor Virgo y al Conde Plata que se enfrentarán a Ébola y a Acertijo. En un match relámpago tendremos Esfinge en contra de Rey Trueno, vaya lucha, buen match, ¿no? Llama mucho la atención, una lucha semifinal bastante, bastante llamativa de igual manera, con grandes estrellas del Consejo Mundial, como lo ves, Diamante Azul, Estuca y El Gallo que se enfrentarán a Euforia, Gran Guerrero y Ráfaga, vaya cartelera. Y para la lucha estrella tenemos la presentación del ídolo de los niños Atlantis, acompañado de La Sombra y Soberano, que es el ganador, es el segundo lugar de la Gran Alternativa, y bueno, pues aquí se enfrentarán a Cráneo, a Cavernario y Herodes Junior, vaya paquete que tiene ese Soberano en contra de ese gran monstruo, Cráneo, sí, imagínate, nada más, me llamaría mucho la atención ver esa función. Bueno, pues ahí está la función del día de hoy en la Arena Coliseo, recuerde que tenemos boletos para que asista, le seguimos, bueno, y vamos a mandar al corte comercial, pero dice Botamán que le sigamos, así es que vamos a continuar con eso, y hablando ya del Consejo Mundial de Lucha Libre, pues el viernes se llevó a cabo precisamente la primera etapa del Torneo Increíble de Parejas, donde, pues profe, tú acertaste y yo me quedé a un paso, a un pasito de acertar también en esto, ¿no? Porque en la final, bueno, pues obviamente se enfrentaron Último Guerrero y Sombra en contra de Máximo y Rey Escorpión, que fíjate, de alguna manera nos da mucho gusto porque el martes estuvo Rey Escorpión con nosotros en la narración del Martes de Glamour, que la gente que nos pudo escuchar, pues ahí se dio cuenta, ¿no? De lo que Rey Escorpión comentaba, decía, bueno, si no empieza con sus niñerías, Máximo, así lo mencionaba él, si no empieza con esas niñerías, obviamente yo puedo decir que podemos estar en una final, ¿no? Pero todo depende de cómo se comporte el viernes Máximo, creo que se portó bastante bien y por eso llegaron a la final, venciendo precisamente a quien era para mí mi pareja favorita, la que yo creí que podían conjuntarse, que de hecho hicieron buen trabajo, ¿no? Como lo fue Sombra y Último Guerrero, profe. Así es, unos laguneros que, híjole, que impresionan cada vez que, bueno, tienen la oportunidad de trabajar juntos, ya lo habíamos visto anteriormente, no sé si recuerdas aquella vez que trabajaron juntos cuando las máscaras, Pero bueno, eran ahí relevos increíbles. Relevos increíbles, así es. Y bueno, pues acertamos a esto, Máximo y su chiquito Rey Escorpión, como le dice. Y bueno, pues ya están esperando rivales para el próximo homenaje a dos leyendas, que será el 21 de marzo, en los cuales, bueno, pues tenemos la cartelera, no sé si quieres que sí, mencionemos. Sí, adelante, profe. Lo que son los participantes de la segunda fase del torneo increíble de parejas. Atlantis se hará acompañar de Euforia, Negro Casas y Blue Panther, que recordemos, bueno, Negro Casas está lesionado. Y que habían mencionado que las funciones que tuviera el Negro Casas iban a ser pues el Bárbaro Cavernario era el que lo iba a suplir. Entonces aquí, digo, si se va a llevar a cabo esa información que dio el Consejo Mundial, pues podríamos estar hablando que el Bárbaro Cavernario estaría al lado de Blue Panther. Imagínate qué paquetote, y ojalá que de verdad, mucha suerte para el Bárbaro Cavernario, que bueno, que tiene un gran paquetazo y hay que aprovechar estas grandes oportunidades. También tendremos a Diamante Azul, que será acompañado de Rey Bucanero, Mr. Águila acompañado de Delta, Marco Corleone acompañado de Terrible, Super Porky y Cráneo, vaya, vaya dupla esta, ¿eh? Y duelo de mundos. Así es, Máscara Dorada acompañado de Mephisto, que ellos repiten, ¿te acuerdas? Que el año pasado también ya lo habían hecho y que hicieron muy buen trabajo. Y bueno, por último, la pareja que buscará esta... pase para el torneo de parejas increíbles es Stuka y Niebla Roja. No sé cuáles son tus favoritos. Mira, mi favorito, así sin dudarlo y sin pensar, Máscara Dorada y Mephisto. Me atinaste, yo también ¿sí? estaba pensando en ellos. Sí, Máscara Dorada y Mephisto, creo que, como bien lo mencionas, profe, ya lo habían hecho anteriormente, sabemos la manera en cómo pueden trabajar ambos, y me voy por esa pareja, un Máscara Dorada, que obviamente es tapatío, que hace las cosas bastante bien, al lado del Kaiser del Infierno, como es Mephisto, creo que llevan mucha ventaja sobre todos los demás. Botamán, no sé tú qué digas, aquí no entra Rush para que no empieces con tus cosas, ¿ok? No, yo pienso que Diamante y Rey Bucanero son mis favoritos. ¿Sí crees? Oye, Rey Bucanero, sí. Pasadito de peso sí, el hombre, ¿no? Sí, así yo es. Pienso que ese es mi favorito. Pues ahí está, vamos a ver pues, qué es lo que sucede, pero interesante, ¿no? También, interesante el duelo. También puede unar en lo que es Atlantis y Euforia, no, me gusta. Más o menos, profe, no, bueno, no, pero, o sea, la, igual la vez pasada opiné dos. Sí. El primero le atiné. Y el primero yo dije Máscara Dorada y Mephisto, al igual que Anita lo dijo. Y bueno, pues así también es. Me llama mucho la atención para que pase este torneo Atlantis y Euforia. Sí, aunque yo insisto, yo me voy con Máscara Dorada. Que bueno, si te das cuenta, aquí hubo un gran cambio. Sí. Exactamente, obviamente el que estaba ahí era Mr. Niebla, Mister que Niebla. Era Atlantis y Mr. Niebla. Que a mí me hubiera gustado que hubieran llegado yo. Hubiera estado a la final. Bien Atlantis claro. Y Mr. Niebla, pero bueno, hay un cambio, no sabemos porque tampoco se presentó el martes aquí en Guadalajara, su lugar de Mr. Niebla fue ocupado por Terrible. Así es. Entonces, pues no sabemos cuál es la razón, no hemos podido contactar con Mr. Niebla y no sabemos cuál es la razón porque Mr. Niebla había estado trabajando bastante bien, ¿no? Así es, y bueno, su regreso a Guadalajara que fue espectacular. ¿Te acuerdas? Exactamente, pero bueno, esperemos tener noticias muy pronto de Mr. Niebla, poderle decir a ustedes aquí, hay rumores y demás, pero ya sabe que en Super Libre, si hay rumores, es hasta que nosotros tenemos, ahora sí como dice, ¿no? La prueba y se los mencionamos tal cual, si no, pues no nos dejamos llevar por rumores, ¿no? Son rumores. Bueno, lo que no es rumores fue que no se presentó el sábado pasado aquí en Guadalajara, Huracán Ramírez, porque andaba lesionado el señor, se presentó su hijo, pero él, muy profesional, subió al ring para que la gente viera que estaba lesionado. Mucha gente ni cuenta se dio, pero bueno, nosotros platicamos con él, jefa. Así el es. Sábado pasado nos da una entrevista muy interesante. ¿Y qué te parece? Hay que escucharla. Hay que escucharla. Adelante, vamos a escuchar. Más al final no me gustó cómo terminó la entrevista, pero todo estuvo bien. Vamos a vamos a escucharla. También lo que acabamos de ver, las cosas se ponen calientitas. ¿Qué pasa ahí cuando está usted? Pues obviamente, pues en espera de poder regresar, pero las cosas calientitas, el ver que su hijo, pues obviamente estaba en medio de ellos, ¿qué pasa Bueno, estamos. ¿Qué pasó? No, ya se le hizo una... ¿Hicimos algo mal, Eddie? ¿Seguimos hablando? Sí, hicimos algo mal. Botamán bueno, pues, hizo algo mal. Como siempre, Botamán. Empiezan a decirle Rouge y todo le cambia. Pero así bueno, estábamos hablando precisamente de esa entrevista con Huracán Ramírez, que obviamente el señor no se pudo presentar la operación que tuvo. En su lugar estuvo su hijo, Huracán Ramírez Jr. Asistió, pero no luchó. Anita. Exactamente, que Huracán Ramírez Jr., bueno, pues estará también programado en la función del próximo domingo 16, que ya hablamos de eso, y bueno, pues ahí está un Huracán Ramírez que ya más adelante esperemos que la podamos escuchar. Ahí Botamán está checando. Oye, qué es lo que está sucediendo. ¿Te gustó el desempeño del hijo del Huracán? No. ¿Tú le pides más todavía con Huracán? Más. A mí sí me gustó el desempeño. A mí también me gustó. La jefa sabía que estaba haciendo su cara como de exigente. No, a mí sí me gustó. Y mira que se la andaban llevando entre las patas. No, a mí no. Y fíjate que previo a esta entrevista tuve la oportunidad de hablar fuera de micrófonos con el señor Huracán Ramírez y se lo mencioné. O sea, yo sé, tal cual. Tú sacaste la guadaña. Yo se lo dije porque de hecho él me lo preguntó, me decía que obviamente su hijo había venido en su representación, que tiene 12 años ya el muchacho trabajando. Le dije, bueno, pues yo en Guadalajara es la primera vez que lo veo. Pocas veces me decía que él se presenta por aquí. Le dije, sí, yo es la primera vez que lo veo en vivo aquí en Guadalajara. Y me preguntaba que qué le había parecido. Le digo, tiene que trabajar mucho porque yo al menos critico a esos luchadores que traen el nombre de alguien que pues obviamente ha hecho historia en la lucha. Huracán Ramírez, yo siempre lo he mencionado, ¿no? Él dejó un legado, el señor, como luchador y como parte de las películas también que hicieron época en el cine de oro de nuestro cine mexicano, perdón. Entonces, es a los que más les exijo, porque no nada más por el hecho de que te pongas el nombre de la máscara y demás, ya tengas que hacer mil cosas, ¿no? Hay muchísimas cosas que se tienen que hacer y demás. El caso de Rayman estuvo aquí y para mí es un muchacho que vale muchísimo la pena como luchador, que obviamente desciende de una gran dinastía como la es la de los Rayos de Jalisco, tanto papá como abuelo, y el muchacho no desentona, ¿eh? Desafortunadamente se pierden lapsos de lucha libre, no lo vemos tan seguido, pero cuando reaparece, mis respetos para este muchacho, y así lo pudimos ver el sábado pasado, y creo y meto las manos al fuego de que así será el próximo domingo en la Arena Jalisco, y es a lo que yo exijo, Paquito, de que obviamente si traes un legado, traes el doble de responsabilidad, y con toda la pena del mundo, pero se lo dije al señor Huracán Ramírez, que a mí, su hijo, me parecía que le hacía falta, que ya para tener 12 años, pues era de que ya estuviera más consolidado y creo que le hace falta un poquito más. Ahí está. Vamos a escuchar a Huracán Ramírez, porque ya el Eddie le cerró. No te creas, fuiste tú, Paquito, travieso. Desgraciadamente me operaron en diciembre, el 26 de diciembre, para serte más exacto. Fue una peritonitis, se me reventó la apéndice, fue una apendicectomía complicada, la verdad. Darle gracias a Dios que me da la otra oportunidad de estar aquí en este mundo terrenal. Y pues la verdad, muy contento de venir a esta, una de las ciudades más hermosas del mundo, ¿no? A Guadalajara. Y orgulloso de acompañar a mi hijo, que es el que está cumpliendo mis compromisos, porque no puedo, yo reaparezco hasta mayo, primero Dios. Y bueno, muy contento, la verdad, muy contento, satisfecho de la carrera que hemos tenido en el ambiente de la lucha libre. Y pues la verdad, no sé, a veces las palabras me faltan, se me hace un nudo en la garganta para decirte que estoy muy contento, la verdad, de pertenecer al bonito mundo de la lucha libre. Un mundo tan bonito que obviamente también lo que acabamos de ver, las cosas se ponen calientitas. ¿Qué pasa ahí cuando está usted? Pues obviamente, pues en espera de poder regresar, pero las cosas calientitas, el ver que su hijo, pues obviamente estaba en medio de ellos, ¿qué pasa por la mente de Huracán Ramírez? ¿Poder regresar o cómo controla eso, señor? Es muy difícil decírtelo, ¿no? Son muchos nervios, es mucho... que es una impotencia a veces que estés abajo y que estén golpeando a mi hijo, pero bueno, a él también le gustó ese deporte y bueno, pues tiene que crear su propia historia, ¿no? Él tiene que salir adelante por sus propios méritos. Pero muy buen luchador y la verdad, pues dejarlo que se desplaye él solo y que si lo golpean, pues que se defienda. No, y se vio bastante bien, quiero que sepas que se vio bastante bien, ¿eh? Es un muchacho que tiene agallas, es un muchacho que tiene conocimientos, porque me he preocupado mucho porque se siga preparando, acaba de llegar de una gira de Tijuana y la verdad, pues yo creo que muy contentos los dos de estar aquí en Guadalajara. La verdad es un orgullo para mí venir a esta ciudad y que nos inviten continuamente y pues yo te vuelvo a repetir, yo reaparezco hasta mayo. Me quedé con muchas ganas de participar, de interactuar con la gente, de demostrar lo bonito que es la lucha libre y aplicar la famosa huracarrana. Exactamente, bien aplicada, porque hay unos que la hacen ahora muy mal aplicada, ¿eh? Tú sabes que todo el mundo la practica, la mayoría de luchadores. Tú le preguntas a la gente que está fuera de la lucha libre, una de las llaves más famosas, todo el mundo te contesta por inercia, la huracarrana. Es lo que dicen siempre, de que te voy a hacer la huracarrana, ¿verdad? Pero es una llave por la cual nos hemos preocupado por vencer a nuestros rivales. Y bueno, pues seguirla perfeccionando todos los días en el gimnasio cuando se pueda. Sobre todo hablando, continuando con el tema de su hijo, señor, un muchacho que lo vimos el día de hoy bastante bien y que también lleva un peso muy grande, ¿no? Obviamente el representarlo usted y el representar un hombre con mucha historia. Sí, es una gran responsabilidad representar a Huracán Ramírez, una de las cuatro leyendas más grandes de la lucha libre, junto con Santo, Blue Demon, Mil Máscaras. Yo creo que Huracán Ramírez es un ícono dentro, el nombre más bien es un ícono dentro de la lucha libre, y pues nos toca a nosotros esforzarnos para seguirlo haciendo creer y que la gente crea también en el personaje de Huracán Ramírez. Las personas se mueren, como fue el caso del señor Daniel García, que lo interpretó por 30 años, pero el personaje sigue. Y en esta época nos toca a mi hijo y a mí interpretar a Huracán Ramírez, y te vuelvo a repetir, es un orgullo, es una satisfacción pertenecer a este tan digno personaje. Pocas veces se le puede ver en Guadalajara. Hoy afortunadamente tuvimos un evento en el cual fue invitado, pero ¿hay planes de regresar a algún otro evento en el que el público tapatío podamos disfrutar de Huracán Ramírez? Sí, sí, hay muchos planes. Ya estamos hablando con los promotores de algunas arenas, inclusive con las personas que nos invitaron. Nos van a volver a invitar, pero quieren que vengamos los dos como pareja. Y yo creo que los dos como pareja, pues que se cuide el Ángel Blanco y Cien Caras, porque somos una de las parejas más estables dentro del mundo de la lucha libre. Pues muchas gracias de nuevo, y cuando regreses a Guadalajara, un tiempecito super libre allí en vivo en la cabina. Pues para mí será un placer acompañarlos. Pues muchas gracias, señor, un gusto saludarlo, y sabemos que la gente de Super Libre pues estará contenta también de escuchar a través del micrófono pues los planes que tiene en este momento. Pues para mí es un placer que la gente de Super Libre nos esté escuchando, y le mando un saludo a toda la afición de Guadalajara. Y arriba las Chivas. Perfecto, a ver, Botomán. ¿Cómo quitas eso cuando dices? No, pero eso lo quité, Paquito. Habla más de las Chivas, pero lo quité. Mira, a final de cuentas, la gente sabe y demás. Y Botomán tiene envidia, pero escuche. Jefa, la risa de Botamán, porque no sabía ni qué decirle al señor Huracán Ramírez cuando habló de Chivas. Pero bueno, lo importante no es hablar de fútbol, siempre lo he dicho, no porque hable de mis Chivas, sino que de fútbol se habla en muchos lados. Hablemos de lo que menciona Huracán Ramírez, y ahí está, ¿no? Hay proyectos de volver a venir a Guadalajara donde el señor ya esté bien y poderlo disfrutar. Bueno, pues ahí está, un poquito le mencioné en esa entrevista de que pues trae un peso, ¿no? Con el nombre de Huracán Ramírez, y pues tiene que echarle más ganas. Pero se vio bien, tú dijiste, jefa. Se veía perfecto. Se vio bien. Yo lo vi bien. Yo no estoy diciendo que se vio mal, ni mucho menos, se vio bien, pero le falta al muchacho, necesita afianzarse más, y más, como te digo, 12 años de luchador, pues creo que ya tiene que tener otro tipo de manejo en el ring, ¿no? Pero el que se vio bien fue Botamán, con ese video que ya toda la gente está criticando. Oye, en las redes sociales, que dice, soy más famoso, vaya, ¿verdad? Baile el de Botamán como chango con ataques. No, ¿qué pasó? No me lo ataques. Si era famoso con ese baile más, o sea, dicen que se lo aprendí ahí donde vamos los martes en la noche, ¿cómo ves? No digas dónde, Botamán. Oye, ¿el güero? No, Guillermo Saldaña. Guillermo Saldaña dice saludos para todas las damitas y las mujeres en su día de ayer. Ok, saludos a todas las mujeres por el día de ayer. Yo no soy mujer, Botamán. No. Yo soy ruda. Eres ruda, una mujer muy ruda. Al rato le doy su abrazo a la jefa. ¿Botamán? ¿Trae zapatos nuevos? A ver. Es que está muy sonriente. Sí, sí. La jefa estaba regodeando. Con zapatos de tacón, las chicas se ven mejor. Bueno. Y si usted viera a la jefa, no, ahora sí, por eso se va a ir, jefa, ahora sí la acompaño. Pero, oye, no quiere aparecer en pantalla la jefa. No. Y ayer me dijo, ¿por qué Ana Gutiérrez no quiere aparecer en la pantalla, chica? Sí, el otro día me llegó un mensaje que es muy, en fotografía era muy guapa, y en vivo mejor. Ahí estuvo el mensaje. Se equivocaron, Ayer te mandaron saludos precisamente en la arena Roberto Paz, ya sabes que. ¿Qué tal estuvo la arena? Genial, macabre, ahora sí que brindó un espectáculo contra Shiro Dragon, que vaya técnica que estuvieron dando. Ayer tuvimos un compromiso y no pudimos estar en la arena Roberto Paz, pero lo mencionaba yo hace un momento, Paquito, ojalá que podamos tener oportunidad de tener esos reportes. Y qué bueno que estuviste presente. Saludos a Tony Rodríguez, que ayer sufrió una lesión. Saludos. En su tabique, ya ves que la semana pasada andaba sangrando. Así es. Desgraciadamente, pues ayer Apocalipsis se lanza un mortal hacia atrás. Le queda corto porque pues ahora sí que el espacio está reducido. La gente pedía gritos ese lance. Y desgraciadamente, pues sí, estuvo casi media hora en la ambulancia. Porque mala sí onda. Estuvo estuvo con dificultad de respirar y Tony tiene que levantarse de esta porque sabemos de qué están hechos los luchadores. Claro, y que tiene un compromiso importante, así es que un abrazote para Tony Rodríguez, y bueno, pues también nos vamos al corte mandándole un saludo a la hija del Ángel Solitario. Saludos. Que bueno, manda saludos, saludos a todos aquí en cabina y también a todas las leyendas que estuvieron presentes. Sergio Ortega dice, cada 15 días hay lucha extrema en Plaza Independencia y la verdad denigrante, dice, alguien debería ir a checar de la comisión o alguna autoridad, no hay ninguno, no hay ningún ring, y así wow. Hacen la lucha extrema, saludos, bastante mal, mi querido Sergio, qué bueno que nos informas de esto, y pues ya estaremos tratando de, pues de ver quién puede checar, ¿no? Porque deporte, digo, precisamente manera, ¿no? No hay comisión, desafortunadamente, no. En Guadalajara, entonces no podemos decir que sí, que pasaremos el reporte a la comisión, porque no hay en Guadalajara, pero alguna dependencia tendrá que ir a checar, ¿no? Es que la regiduría de precisamente el ayuntamiento tiene que estar viendo los espectáculos. Esto, ¿no? Exactamente, entonces. Tiene que checar eso. Hay que checar esto y por supuesto que pasaremos el mensaje, muchas gracias, porque pues no se vale. Tenemos boletos. De la Arena Jalisco, de la Arena Coliseo. Vamos a la pausa y regresamos con más. Por lo pronto, pues saludos a toda la gente de la Ciudad de México, en especial a la familia Hernández que nos están escuchando. Carlita, te mando un abrazo, un beso y qué gusto saber que está en contacto. Vamos besos, a la pausa, Carlita. Y regresamos. Verdaderos expertos en llaves y contrallaves de la lucha libre. Esto es Super Libre Recargado. Ya regresamos. Nuestro futuro va a tornarse negro. ¿Vas a permitir que nos hundamos en una profunda dependencia energética? Con la reforma privatizadora del gobierno federal y del PAN, no permitamos que nuestra riqueza se vaya a otras manos. PRD, únete al Frente Nacional en Defensa del Petróleo. La máxima información deportiva vive en las páginas del Esto. La objetividad, veracidad y acción se combinan para llevarte cada detalle del mundo del deporte. Esto, el diario de los deportistas. Pídelo a tu voceador o búscalo en tu puesto de revistas. Para noticias, ABC Radio, desde la Plaza de la Información, Estudios Tepeyac. Siguen escuchando su programa Super Libre, que los invita a su amigo el Terrible, y si no, van a ver, se les voy a jalar las patas de nuevo. Y a ver qué pasa ahí, Paco, profesor, rápidamente, porque al rato hay enlace. Bueno, que el próximo martes, el martes anterior, hubo una lucha muy interesante en la cual, bueno, pues reapareció el pelotón del terror, que es comando y artillero, que se hicieron acompañar de un luchadorazo, rudazo, en el cual, bueno, pues simplemente buscaron la oportunidad de esa lucha de campeonato que ostentan Sky Kid y Smaker, un campeonato de parejas de Occidente, en la cual, bueno, pues la jefa y su servidor pudimos arrimarnos a ellos y con gusto nos atendieron y nos dieron una entrevista. Sí. Amigos de Super Libre, bueno, pues nos encontramos aquí nada más y nada menos que con el pelotón del terror. ¿Cómo se encuentra esta noche, artillero, después de una larga ausencia en la Arena Coliseo de Guadalajara? Pues me encuentro muy bien, muy agradecido con la gente, con esta gente de Guadalajara que tenía casi un año que no veníamos, pero aquí estamos dándole otra vez. Y vaya que le están dando otra vez porque vinieron y creo que no se van con las manos vacías porque llevan precisamente pues la misión de regresar el próximo martes y quitarles esos campeonatos, esos tecniquillos. Claro que sí, no venimos en vano, venimos por esos campeonatos porque creo que les queda muy grande a ellos y queremos ese campeonato para nosotros. Supercomando, después de una larga ausencia del pelotón del terror, de nueva cuenta aquí en Guadalajara, ¿cómo se encuentra Supercomando al lado de su mejor aliado, su hermano artillero? ¿Cómo se encuentra Supercomando? Pues primero que nada, muy feliz de regresar para acá y sobre todo creo que dejamos demostrado que no venimos a jugar, que no venimos por nada. La próxima semana ya aceptaron la lucha por los campeonatos de parejas y no digo que al 100%, pero al 99% estoy seguro de que esos campeonatos terminarán en nuestra cintura. Pues yo digo que al 99.99.9% esos campeonatos son de ustedes, porque sabemos la calidad que tiene Comando y Artillero, y creo que en Guadalajara nos hacen falta campeones como ustedes. Pues muchísimas gracias por esas palabras, y créeme que nos vamos a preparar al doble de lo que lo hacemos siempre, porque queremos dejar una buena impresión y queremos llevarnos esos cinturones. Unos campeonatos de Occidente, que de parejas, que bueno, que de alguna manera pertenecen a unos luchadores de aquí de Guadalajara, como lo es Sky Kid y este Smaker, que bueno, que esperemos que cambien de cintura y que bueno, que se vayan al DF y que lo luzcan con unos verdaderos luchadorazos como estos Comandos del Terror. Pues muchas gracias, te repito, es un gusto recibir ese tipo de comentarios, y por comentarios como estos es por los que nos preparamos cada vez más. Oye, y que por cierto, cuando subimos esta foto y comentábamos precisamente que ustedes van el próximo martes por estos campeonatos, el público inmediatamente escribió diciendo que merecen ya algo, que ustedes están para eso y que esperan verlos como campeones. ¿Qué le dicen al público que obviamente está recibiendo ese tipo de comentarios? Pues al público le agradecemos sus comentarios y su apoyo, y gracias a ellos es que nos estamos preparando mucho más, porque queremos esos campeonatos para nosotros. ¿Les sentaría bien alguien de México esos campeonatos, no, profe? Imagínate nada más a los Comandantes del Terror con esos campeonatos, de verdad, lucirían bastante genial. Ya para finalizar, un saludo por favor para la gente de Super Libre. Un saludo para toda esa gente que escucha Super Libre, y que vengan a la Arena Coliseo de Guadalajara, porque la lucha libre se ve mejor en vivo. Un saludo para todos los amigos que nos escuchan en Super Libre, y los esperamos el próximo martes para que vean cómo Super Comando y Artillero se coronan campeones de parejas de Occidente. Pues gracias, y ojalá que nos den la sorpresa, porque yo... son mis favoritas. Los míos también son mis favoritos. No, bueno, pues ya los vimos el martes. Qué arrastrada les pusieron. Bueno. Así es, el tiempo se nos fue. No, casi sí. Ganadores de boletos, a ver. Ganadores de la Arena Jalisco: Ramón Vázquez, Carlos Rosales, Ramiro Rodríguez, Cintia Coronado y Enedina Hernández. ¿Otra vez? Repetimos: a Ramón Vázquez, Carlos Rosales, Ramiro Rodríguez, Cintia Coronado y Enedina Hernández son los ganadores de la Arena Jalisco. Un pase doble para que vengan a la cabina de Canal 58, sí, a partir de mañana. A partir de las 11 de la mañana, ya los tenemos aquí. Y rápidamente un saludo, una felicitación muy grande, un abrazo de oso bien sabroso, pero bien sabroso, a Andrea García e Ismael Ramírez, que cumplen años, de parte de Pepe y Laura. Y también un saludo a Irma Mendoza e Ismael Ramírez, que nos están escuchando. Un fuerte abrazo. Un abrazo de parte de todo el equipo. No te ponemos las mañanitas, Pepe, porque ya el tiempo se nos viene encima, pero un fuerte abrazo a todos los invitados. Escuchen Pepe y Laura todos los sábados de 5 a 6 de la tarde. Bueno, sí, rápidamente, la gente que quiera ir obviamente hoy a la Arena Coliseo de Guadalajara, ya sabe, a partir de las 6 de la tarde, la lucha libre se vive mejor en vivo, pero si por alguna razón usted no puede ir, sintonícenos a través de www.canal58.com.mx, y si usted quiere ir también a ver lucha libre, pero en otro estilo, pues vaya a la Arena Jalisco a partir de las 7 de la noche, donde arranca esta función, y bueno, pues ahí estaremos. Obviamente no sé cómo le hacemos, pero estaremos en los dos lugares. Así, ¿no? Paquito. Ya nos cepillaron, jefa. Nos bueno, vamos, Paquito. Nos vamos a mover. A ti. Ya lo dijo Rayman, que vas a pagar, mira, boleto. Mira, si Rayman dijo que voy a pagar boleto, que él diga, porque a mí el solitario te me dijo a mí, y además, ¿qué dijo? Muy bien, nos vamos, bueno, Paquito. Bueno, pues nos movemos de horario, porque ya sabe usted que tenemos la transmisión en vivo desde la Arena Coliseo a partir de las 6 de la tarde. Oye, nada más aquí, King Steve nos pregunta también, dice, por último, ¿cómo sigue Villano 5, Américo Roca y Ringo Mendoza? Bueno, pues se puede decir que el Villano 5 está bien, lo que es Américo Roca, pues también está estable, y de Ringo Mendoza, pues ahí va, ¿no? También, sí, que muy pronto estaremos bien, también en Mezcala, y pues ya les traeremos también fotografías e imágenes del Indio Grande de Jalisco. Grande de Mezcala. Lagos de Moreno, ¿te suena? Y Lagos de Moreno también debemos esa visita con los capos. Bueno, ¿no? Oye, rápidamente, no sé, amigo, ¿cómo andamos? ¿Ya nos están pidiendo ya? Amigo. No, podemos seguir hablando. Sí. Bueno, mira, rápidamente vamos a escuchar a Lluvia, que hablamos un poquito con ella, la logramos entrevistar después de su... Ándale, pues. No, es que el jefe me dice que... Oye, por cierto, perdón, pero la lucha de damas este martes pasado, la verdad a mí me quedó de ver mucho. Quedó a deber. Bueno, vamos, sí, vamos a escuchar a Lluvia rápidamente. Aquí de regreso, muy contenta, después de casi, pues, más de un año, ya llevo 3 operaciones de la rodilla izquierda, y bueno, pues aquí ya recuperándome, al 100, empezando a agarrar confianza. ¿Cómo va eso, precisamente, la confianza? ¿Cómo va? Pues ahí voy, lo que estoy trabajando, pues estoy entrenando lucha, estoy fortaleciendo mi pierna, me siento muy bien, me siento muy fuerte, y bueno, pues la confianza poco a poco se va quitando. Todo es cosa mental, entonces. Sí, claro, sí, todo es psicológico, entonces yo, bueno, me encomiendo a Dios y sé que todo sale bien. Qué bueno, porque parece en el ring que no estuviste lesionada tanto tiempo, Parece que no estás en el ring, no se ve que tuviste tanto tiempo parada. Ah, ya, bueno, muchas gracias. Pues sí, a echarle muchas ganas y a quitarme eso de la mente. Sí. Oye, ¿y qué planes tienes para este año? Bueno, pues tengo muchos planes. Quiero entrar al concurso de fisicoculturismo. Quiero otra vez, quiero el campeonato mundial. Tengo muchos planes. Pues te felicitamos porque no es fácil, más de un año parada. Estar y volver a la lucha. Sí, no es fácil ya mi rodilla, bueno, 3 operaciones, ya está muy tocada, no es nada fácil, pero bueno, aquí estoy, gracias a Dios, echándole muchas ganas, con muchos planes, todavía cae lluvia para mucho rato. ¿La última qué fue de lo que te pasó en la rodilla? Todo fue de la rodilla izquierda, fue ligamento cruzado, meniscos. Lo más difícil del ligamento cruzado, ¿no? Sí, es lo más difícil. Pues lluvia, te felicitamos porque la verdad, no sé qué tienen los luchadores que la verdad, ¿de qué están hechos? No, muchas gracias y gracias por todo su apoyo. ¿Quieres mandarle un saludo a toda la gente de Super Libre? Claro que sí, un beso, un fuerte abrazo a todos mis amigos de Super Libre, los quiero mucho. El beso lo recibo yo, el abrazo se los mando. Claro que sí. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias. ¿Y el Gandaya? ¿Y el Gandaya? El Gandaya se llama Víctor, que obviamente qué baile le pusieron el martes, y no hablo de baile. No, hombre, yo no quise estar en sus zapatos, no. Oye, pobre muchacha la que le tocó el martes estar ahí a un lado del profe, porque sí, ya, digo, la pero a la que lleva. Se dicha en turno. Porque sí, porque cada martes. Trajo una chica diferente el martes pasado y nada más la veía que hacía ojos de, esto me trajiste. No, y no, deja platicarte otro camarada que traía a su novia. Y ya, él allá cotorreando y la novia acá la dejó. Sí, no. Bueno, está bien, le da libertad. Qué bueno. Ah, no, bueno, pues si les da libertad. Que siga, a mi primo le dio ahí por libertad y vean nada más cómo la dejó. Ya está en el Face ahí publicado, ¿no? Sí, no, la verdad, así camarada, así la dejó. Y allá tomándose fotos allá. ¿Cómo ves? Y otra persona le dio una playera. 4-0, ah, Paquito. Bueno, no inventes, Déjame decir, obviamente. Yo me voy a desenmascarar. Déjenme mandarle un saludo muy, muy especial a Guerrero Maya, que en verdad tuvo un detalle muy bonito hacia mi persona que no me lo esperaba. Estábamos entrevistando a Comando y Artillero. Busquen y la jefa ya. Déjame, sí, lo comparto con todos los radioescuchas porque ya saben que pues son parte de nosotros, si ¿no? Ya no viene el Guerrero para acá, ya sabe usted por qué. No, un abrazote al Guerrero Maya porque estábamos entrevistando a Comando y Artillero y llegó gente de la Arena Coliseo y me dijeron que Guerrero Maya me quería ver, ¿no? Sí. Y yo, pues, no puedo entrar, pero díganme. Aquí lo que quiera, ¿no? Sí, acá sí, es que no puedo entrar. ¿A poco sí lo que queramos? Porque yo vi que, o sea, la noche se nos andaba poniendo negra. No, y a final de cuentas, bueno, Guerrero Maya tuvo que salir, por ahí no coincidíamos, ¿no? A final de cuentas nos vimos y me trajo una playera, obviamente, pues esas playeras que él estuvo regalando a toda su gente cercana, que es acerca de los 10 años que cumplió como luchador, unas playeras muy bonitas que en verdad valen la pena y que prometo traerla el próximo domingo para que la gente la pueda que ver. Que fue la que sacó en televisión, estaba haciendo. Exactamente, fue la que sacó también, es la que le ha estado 4-0. Dando promoción. 4-0. Y donde esta máscara, bueno, donde obviamente trae la máscara fusionada con los personajes que ha utilizado, ¿no? Entonces, muchas gracias a Guerrero Maya, en verdad que se lo agradezco muchísimo. Porque pues vale la pena mencionar. Pues si hay algún luchador que quiera. Acá se pide el tamaño de Paquito. Otra, pues, gracias. Bueno, muchas gracias, compañeros. Volvemos en 2 horas. ¿Ahora sí completos? Ahora sí, completos. Nos corre rápidamente, nos vamos. Gracias, antes, mi querido Eddie, el guapo Eddie, el rudo. No, Eddie, el único. Saludos. Gracias. Un saludo para la gente de Puente Grande que a lo mejor por ahí nos están escuchando. Saludos allá a los hermanos, ahorita, a Laurita y Charlie, que andan allá trabajando. Saludos también al demonio Maya, que los saludamos y bastante bien. Y a su hermano también. Adiós. Le contaron hasta 3 con las espaldas contra la lona. A otro le aplicaron la de a caballo y se rindió. Los demás no volvieron al ring antes de los 20 segundos. Esta emisión de Super Libre ha terminado, pero no importa. El próximo domingo a las 2 de la tarde tendrán una nueva oportunidad. El reto está en el aire. Super Libre. Super Libre. En la arena de Canal 58, ubicada en el 580 de AM.